Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde, equivocándome como siempre. Pero vamos a arrancar este programa porque algunos tienen que ir a trabajar así como lo ven. Entonces, empezamos. Los saludo de nueva cuenta, muy buenas noches, gracias por estar acá. Vamos a empezar una nueva serie de covacharlas, esta vez de Ahsoka, que si han visto nuestras covacharlas anteriores, saben que yo tenía bastantes expectativas por esta, estaba muy emocionada, también algunos más en la mesa, había otros que dicen, estos locos, ¿qué les pasa? Pero bueno, veremos qué es lo que opinan nuestros compañeros de estos dos primeros episodios. Y quiero darle la bienvenida a mi compañero desde Ciudad de México. Ah, caray, soy yo. ¿Cómo están? Yo soy Guaco. Bienvenida a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando para platicar de Ahsoka, que debo decir que es una bocanada de aire fresco. Un como despierten tantito después de la cochinada que tuvimos de Secret Invasion. Digo, obviamente todavía no está la serie completa, pero de entrada creo que sí es un cambio radical. Lo cual me agrada bastante. Sí, ahorita hablaremos de eso un poco más, porque sí, a Secret Invasion le tocó que habláramos de Ahsoka, también la mencionaremos solo poquito por acá en Ahsoka. También le doy la bienvenida desde Ciudad de México a mi compañero, que también andaba muy emocionado y me encantó que andaba diciendo que en realidad se dio cuenta que le gustan mucho las series de Star Wars. No es que no le guste Star Wars totalmente, solo es fan de las series o algo así. ¿Me equivoco? Bienvenido. Esta covacharla sí se ve, esta covacharla sí se ve. qué bonito, qué va. Este sí hasta uno prendido viene, la verdad. Muchas gracias, Vane, muchas gracias, Guaco. Por supuesto, muchas gracias a toda la gente que nos ve y a nuestros compañeros de las covacharlas por estar con nosotros. Ya empezó Ahsoka. Ya empezó esta. Yo no sé si diría que sí me gustan las series o no me gustan las. Porque ya ves que luego ya uno dice, ay, es que las primeras dos de Clone Wars no jalan y lo ven uno feo. Entonces, no sé. La cosa es que hay cosas de Star Wars que sí me gustan, otras que no, not so much. Vamos, Star Wars me gusta, solo no creo que sea la cosa que todo el mundo dice que es. Pero Ahsoka hasta ahora está bastante chido, ya lo platicaremos en un momento. Es más que lo que la gente dice. Perdón, que estoy muteada, que Hueco nos estaba mostrando algo, no sé exactamente qué era, creo que era un muñequito, algo así, ¿no? Ah, es de estos monitos de la marca Monogram, sí. Es justamente la Ahsoka, que este es el modelo, digo, es el mismo diseño que aparece en la serie, pero es el que vimos por primera vez en el Mandaloriano. Qué bonita. Muchas gracias. Vamos a continuar con las presentaciones que tenemos casa llena y estoy muy contenta porque las extrañaba un montón y sé que no solo yo, sé que todos ustedes las extrañaban y por eso damos la bienvenida. ¡Uy! Voy yo primero. ¡Qué guay! ¡Mitko-chan! Sí, vas tú primero porque tú llegaste primero, hay que reconocer eso. Sí, quiero dejar claro que yo hoy, Virginia Cárceles, he sido más puntual que mi querida hermana, compi de útero, toma, chúpate esa, tardona. Ok, excelente. Y veremos qué es lo que contesta la compi. Bienvenida. Buenas noches, México. Buenos días, España. Llegué tarde, es correcto, pero porque estaba sacando a hacer pis a nuestro querido perro. Ok. Y además debo disculparme públicamente porque yo anunciando que era a las 5 de la mañana en España y que creen que no, que es a las 6, ya son las 6 allá, entonces las hice levantarse temprano las chicas, bueno, una hora antes. Y sí, no hubo drama porque nos volvimos a dormir, ¿eh? Muy bien. Pero drama. Pero bueno, justo les decía, Biscuchan tiene que ir a trabajar después de esto, así que pues vamos a darle un poco de velocidad, porque aparte no quiero que esos programas duren 2 horas otra vez. Rápido. Nomás, ¿qué era esa botella azul? Porque parecía como bebida espirituosa, dirían por acá. Es agua. Es absolut. Agua. Ya aparece, ¿no? No, bueno, los datos son transparentes, ¿no? Es este. Yo dije, son las 6 de la mañana bizcochando. O sea, yo solo estaba desmañanando, agua, pero. ¿Qué es agua? Es un Sky Vodka de alitro. Podría parecer también Ginebra, Virginia, es verdad, la botella puede aparecer. Vir, pues tengo una duda. ¿Venía en esa botella o tú la vaciaste? No, esta botella es una botella de agua de plástico de la marca Solán de Cabras que yo compro cada X tiempo y las voy rellenando. Okay. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Perdón, pero es que si tienes que andar. Agua mineral. Patrocínenla Solán de Cabras, por favor. Ya tenemos a nuestra compañera. No, porque es agua del grifo. Oh. O sea, yo la botella, porque me parece muy bonita y es una botella como muy resistente, y cuando me gasto el agua de botella mineral, pues la voy rellenando con agua del grifo. Y estamos viendo en pantalla, ¿qué, Hueco? Sí. Ahí está la mera verdad, lo que no les quieren decir al aire. Y encima con un hielito que me he puesto, queda como sí, con hielito, justo. Sí, por supuesto. Justo, por un momento, todo esto fue por preocupación. Yo le dije, si neto tenemos que recurrir a eso para que estés despierto, estas horas. mejor buscamos opciones. no queremos que pase nada grave. Hoy, durante el día de hoy, sí que voy a reconocer que voy a necesitar tomarme un Monster para aguantar la jornada laboral. Ok, pero solo por hoy. Ya te está diciendo Alex García que buen día, noche, bizcochean, ya bebiendo vodka tan temprano. Y ya sabéis cómo soy, una alocada, living la vida loca. Muy bien, saludamos también a Alex Guerra que ya está por acá, dice, saludos mis cobachos de las galaxias, qué buenos dos episodios de Rebels, pero Edgy, Sabine es un amor y me pone muy mala persona, gracias por existir, Sabine. Mr. Max, hola, Mr. Max, Alberto Palomo, ¿qué tal, banda? Esta serie me quitó el mal sabor de boca de Invasión Secreta. Connor Deville dice, ¿qué onda, cobachos? ¿Cómo va todo? Axel Alonso también, qué gusto verles de regreso. Y me pareció un gran inicio, pero no sé si sea uno apto para quienes no vieron Rebels. Justamente de acuerdo. Estoy preguntando. Sí, exacto. Sí, porque yo no he visto Rebels. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Oye, me coge! ¡Qué bueno! No, es que me quedé pensando justo que le dijimos le insistimos mucho a la señorita Melón que lo viera y ella sí, muy aplicada, las vio todas. Y no, creo no, todas, que la no serie, todas. Que la serie le supo distinto a ella. Que a bizcochan, es mi teoría, pero ahorita lo comprobaremos. Yo he de decir que me he quedado en la segunda de Rebel. Digo, estoy en la segunda. Ok, ok. No me da tiempo a cumplir los plazos. Pero te aventaste todo Clone Wars. Sí, eso es. Pero bueno, a ver, en algún capítulo me dormí. Lo voy a reconocer. Porque en algún capítulo yo me dormí. Ay. Pero he visto el 80% de fijo. Mira, llegaste más lejos que yo la primera vez. Yo tardé como 3 veces en ver completa Clone Wars porque sí llegaba un momento que decía ya no puedo más con esta madre. Lo paraba como un año. Después decía, ¿y si sí se pone buena? Y le volví a poner y decía, no. Le volví a parar y otra vez decía como de, pero Guaco dice que sí está chida. Entonces, ya hasta que llegué dije, mira, sí se pone chida. Por lo menos en mi experiencia es algo así como el The Office de las series animadas. Porque a mí The Office me costó igual 3 veces para poder arrancarle. No sé qué opinarán muchos cobachos sobre eso que acabas de decir. Así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No, The Office es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con Guaco, sí. ¿Qué dices? No. Voy en la fase de Francisco de la dejo un año y dejen de ver. Si a mí me costó 3 veces volver a empezar The Office para poder. Si yo hacía maratones. Y la amo, pero al principio es complicado. Yo no he visto The Office, pero eso me pasó con Community. También, con ambas, sí. Por aquí nos dice, te pregunta Connor Deville, ¿qué onda, Francisco? ¿Cuándo vas a reaparecer en los cómics de la semana? Sí. Déjame, le pregunto al doctor y les respondo. Ok, pronto, estén atentos. Nos dice Alberto Palomo tan temprano y ya empezaron las controversias. Sí, sí. Y no hemos hablado de la serie todavía. Pero justo, vamos a empezar hablando de la serie y nuestras primeras impresiones. A ver, Discochan, tú dices que no tienes ningún tipo de contexto de las series animadas. ¿Cómo recibiste esta serie? A ver, yo voy a ser sincera, ¿vale? Porque no tengo ningún contexto sobre las series animadas, pero sí que tengo contexto sobre una página maravillosa que se llama Star Wars Wikipedia, en el que lo he leído todo. Entonces, sí que tengo información, pero como tal no he visto nada. Y a mí me ha gustado, me parece que los dos primeros capítulos nos están llevando, me están como situando en la época en la que estamos y me parece guay. Yo no, ahora mismo no me siento perdida porque me parece que lo han explicado muy bien, sinceramente. Y lo que no me han explicado entiendo que me lo explicarán más adelante. Y las dudas que yo tenga las busco en mi Wikipedia Star Wars. Pero me parece guay, me parece que en su inicio muy, muy, porque muy bueno. Me ha recordado mucho a cómo empieza Andor, con dos primeros capítulos como de aclimatación. Y luego ya imagino que el resto va a ser ya piu, piu, piu, piu, piu, piu. Y la serie de momento me está flipando. Ok, muy bien, muchas gracias. Francisco, ¿a ti qué te parecieron estos dos primeros episodios? En términos generales. Sí, en términos generales a mí me gustaron mucho. La verdad es que creo que funcionan muy bien, nos cuentan los que nos tienen que contar. Creo que para los fans más recientes, onda Disney Plus para acá, o sea, básicamente desde Mandalorian para acá, te cuenta lo que tiene que contar, te presenta un personaje que te dieron vistazos antes y que ahorita están expandiendo más, lo cual está padre. Creo que si alguien quiere empezar a ver a Ahsoka porque dice, ay, este sí tiene acá sables de luz, también tiene sables de luz, está bonito, está simpático. Sí me parece que tiene alguna referencia de más que sí necesite algún contexto que no esté tan claro, o por lo menos para hacer el contacto emocional que la serie te pide que hagas, ¿no? Pero me parece bien logrado en general. Me parece que los personajes se los presenta como te los tiene que presentar. Admito que Filoni es mejor escritor que director, igual que su maestro Lucas. La neta, el capítulo 1 tiene ciertas broncas de ritmo, a diferencia del segundo, que está mucho mejor logrado a nivel rítmico nada más, pero creo que aguantan muy bien el cuerpo ambos episodios. Me encantaron las adaptaciones a los personajes live action de los personajes de Rebels. Creo que me gustaron bastante los dos episodios, aunque también admito que los vi medio enfiebrado y puede ser que haya visto cosas que no estén ahí. Entonces, no más para que lo sepan, ¿no? Pues no, espero que no haya sido eso. Gracias, Francisco. Y Guaco. Yo creo que todo el mundo sabe que yo sí soy ardiente seguidor y de o sea, me encanta el del fanservice, o sea, pero hay de fanservice a fanservice, y algo que me encanta sobre todo del primer episodio es que Filoni, que es el primero en ser fan, obviamente, de George Lucas, aparte nombrando el primer episodio como Master and Apprentice en inglés, y en español le pusieron maestros y aprendices en plural, porque se supone que sí habla a varios niveles de los mismos términos, pero también es un poquito él, ¿no? Hablando del aprendiz que finalmente fue, y que ahora ya de cierta manera también es el que tomó las riendas, el nuevo maestro. Pero estas rimas, estos paralelismos, este fanservice, tal cual, que no es como de nada más meterlo y como de, de las trilogías, de todas las trilogías, o sea, tenemos escenarios, por ejemplo, que si le ponen tantita atención, por ejemplo, una de las naves principales que salen es la nave en donde se gesta toda la última batalla en el Retorno del Jedi, en donde está Mon Mothma, está Luke, está Leia, cuando van a la batalla de Endor, es justo el lugar en donde está hablando Hera con Ahsoka, pero también tenemos esta escena en donde una de las villanas, cuando la mandan a investigar a Sabine, es muy similar incluso en las tomas a cuando en el episodio 1 manda el emperador Darth Sidious, manda a Darth Maul a vigilar en Tatooine a los Jedi y a Anakin. O sea, son muchos detallitos de ese estilo, sobre todo a nivel narrativo, que digo, ah, qué bonito, o sea, muchos elementos de todas las películas, de todos los elementos de Star Wars, obviamente también de las series. Yo nada más tengo una duda que a lo mejor ustedes me podrán aclarar. Esta escena que es prácticamente idéntica que vimos al final de Rebels, donde llega Ahsoka con, bueno, en la serie llega con su túnica medio blanquita, como de Gandalf, y le dice a Sabine que van a ir a buscar a Ezra. Es, o sea, ¿se supone que es la que vemos en la serie o eso sucedió antes y ahorita simplemente volvió a pasar lo mismo? Yo tengo esa duda, o sea, porque lo único diferente es que Ahsoka en la serie aparece con la túnica y con este como báculo, y aquí aparece en su outfit que le conocemos desde la serie de Mandaloriano. Eso es lo que no me queda claro. Creo que está bastante ambiguo a propósito. Estuve escuchando unas teorías que decían que parece que esta escena la podríamos ver dos veces. ¿Quién sabe? Igual yo solamente... creo que son dos veces diferentes, como que la por lo que me sensación que me dio a mí, ¿eh? Como que en un principio dicen que le van a buscar, como que esa misión como que no tiene éxito, y ahora ya con la bolita, con el mapa, dicen, vamos a volver a buscarle. Sí. Yo lo tomé así. Sí, esa también fue mi primera impresión, pero de pronto como que dije... estarán diciendo como que lo que termina estos primeros dos episodios es como se supone que termina Rebels, porque Rebels en el último episodio da este salto en el tiempo, o sea, termina como su temporalidad y de pronto da el salto en el tiempo y dicen ya pasaron tantos años y ahora se van a dedicar a esto otro, pero sí, como dice Van, también creo que queda como ambiguo y, o sea, puede ser la misma escena y puede no ser la misma escena y de las dos maneras creo que funciona bien. Sí, pues ya veremos. La verdad es que algo que aprendí, se supone que ya lo aprendí desde hace mucho, pero Francisco fue muy reiterativo con Invasión Secreta y yo quiero ahora sí cumplirlo, es no hacer teorías. No, porque... mija. No nos quite la diversión de hacer teorías. No, o sea, a lo mejor ella no quiere hacer teorías, pero yo hoy te tengo varias, así que... Wow. Sí, fácil, o sea... Al final del día para algo estamos aquí, ¿no? No nos vayas a censurar no tampoco. Nos quites la diversión, Van. O sea, vivimos en teorías nosotros. Bien, flaco. O sea, eso es como a título personal. Ustedes pueden hacerlo. Si quieren, ya cerramos el changarro, ¿no? Ya. Pero es que la bronca, mi querida Van, es que creo que después de lo que platicamos de nuestras teorías, inevitablemente te vas a quedar pensando en alguna y las vas a elaborar. Dios. Oh, por Dios. Infección. Porque es tu naturaleza. Pero bueno... No me hagas eso. Vamos a escuchar a la señorita Melón, que se muere de ilusión por contarnos sus impresiones, por favor. A ver, a mí me ha gustado Ahsoka, porque me ha gustado. No tengo ningún pero con la serie, ni lo que me presentan, ni lo que me cuentan, ni tal. Pero es que a mí me gusta mucho más la Ahsoka adolescente. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, claro, es que la Ahsoka adolescente me flipa, me tiene como súper in love. Entonces, claro, en esta Ahsoka más mayor, no estoy viendo a la Ahsoka adolescente que me flipa. Entonces ahí está un poco mi cosa con Ahsoka, que es en plan, digo, jo, es que no es ni tan chulita ni tan tal como era cuando era más adolescente. Que también entiendo que ha pasado por muchas más cosas, que le han hecho cambiar su carácter y está más endurecida, por así decirlo. Pero me falta ver más gestos, más cosas. Era más irónica Ahsoka. Me falta ver un poco más de la Ahsoka adolescente, que creo que sigue viviendo en la Ahsoka más mayor. Porque esta Ahsoka tiene 34 años, 36 se supone. Si está no, después de Rebels. Eso tiene 45. Eso es en Mandalorian. Sí, Mandalorian tiene 45, 46. Pero esta serie es paralela a The Mandalorian. De hecho, a la segunda temporada de Mandalorian. Sí, vale, pues entonces yo creo que lo que habéis dicho de lo de la escena que se repite, creo que se repite dos veces. Porque si ha pasado todo ese lapso de tiempo. No, porque en el final de Rebels, cuando Ahsoka va por Sabine, todavía están en la rebelión. O sea, no es después de que se derrotó al imperio. Va con ella para entrenarla mientras están todavía en la rebelión. Recordemos que Rebel pasa antes de la batalla de Yavin. No es hasta Pero donde Rebels, yo recuerdo... En el último episodio, Rebels da un salto de tiempo. Sí, correcto. Después de que Ezra se va al demonio con... con Tron, hay un salto de tiempo y se supone que pasan años hasta la última escena. Correcto, pero la rebelión duró años, o sea, no fue... De la batalla de Yavin a la batalla de Endor pasaron 5 años hasta donde recuerdo. Son años, pero no pasaron tantos años. Cuando va por Sabine, todavía están durante la rebelión para entrenarla como Jedi. Está con Ahsoka durante un tiempo y se harta Ahsoka porque aparentemente lo que te viene con la edad es mucha cerradez mental, que cosa que puedo atestiguar, o sea, uno se vuelve más amargado, la mera verdad, y no está para aguantar adolescentes, igual que le pasó a Obi-Wan, igual que le pasó a Anakin, igual que le pasó a Ahsoka. Uno de adolescente cree que es muy chido y ya de grande ve que los adolescentes no son tan chidos. Pero fue lo que pasó y se separaron y ahorita es cuando están regresando. Según esto, hasta donde entendí, esto está pasando 10 años después de la derrota del Imperio. Y Sabine y Ahsoka estuvieron separadas 10 años. Sí, eso sí. Entonces, lo que pasó en el final de Rebels, pasan años, pero no son tantos. Todavía están en la pelea de la rebelión. Todavía no es la Nueva República. Pues sí, ese es el problema de que, como bien mencionaban en sus intervenciones, sí se necesita un poco de contexto. Guaco. Sí. Lo que estoy revisando es que al final de Rebels, Sabine, a manera de narración, sí menciona Hera y Rex pelearon en la batalla de Endor. Entonces, para el final de Rebels, el final, ya pasó la batalla de Endor. No están todavía en el conflicto de la batalla de Yavin y todo el conflicto del Imperio. Ahí es justo después de que ya se ganó esa batalla. Cuando cae el Imperio, entonces. Exactamente. Por eso mi duda de si es la misma escena o no. No, pero no, porque se ven más chavitos, pero sí se supone que ahorita la separación es de 10 años, y si el fin de la, de Endor hasta donde estamos ahorita en Ahsoka es 15 años, estuvieron 5 años juntas después de la batalla de... No, pero no son 15, son 10. Ah, perdón, 10 años, entonces estuvieron muy poquito juntos, porque eso es lo que se entiende, que estuvieron juntas, Ahsoka se hartó de que Sabine, pues... es mandaloriana, porque y adolescente, ¿no? Entonces, la dejó botada, le dijo, ¿sabes qué, chiquita? Y te entiendes sola, y ahorita le está buscando otra vez. Ah, ¿quieres decir algo? No, estaba calculando entonces la edad de Sabine, qué edad tenía Sabine como ahora. Se supone que Sabine entonces tendrá como 30. Sí. Porque si Ahsoka hemos dicho que tiene 46, Sabine tiene 30, ok, vale. Pero bueno, sí, en realidad eso, que me falta más cositas de la Ahsoka adolescente en esta Ahsoka, que imagino que a lo mejor más adelante se irá viendo. Que no tengo una queja, pero que la serie me está gustando mucho, pero me está faltando eso de Ahsoka. ¿Pero por qué tú estás in love con la Ahsoka adolescente? Estoy muy con la Ahsoka adolescente, o sea, me gusta muchísimo la Ahsoka adolescente. Es que era más chida, la mera Netflix sí era bastante más chida. No sé si ya llegaste a ver a Ahsoka en Rebels, pero también es... Sí, la he visto, sí, ya voy por la segunda... Y sale poquito, pero sí, sí la he visto. Y sale esa Ahsoka, un poco más seria. Sale más seria, me gusta menos también. Y me gusta menos la ropa que lleva. Es que me gusta mucho la ropa de la segunda. Hay una ropa que me gusta mucho de Ahsoka. Entonces sí, sale más seria. Sí, puedo entender más por qué Rosario la está haciendo así. Pero, jo, es que me sigue faltando esa cosa que tenía Ahsoka, esa naturalidad, esa espontaneidad que tenía, que antes era un poco irreverente. Que era un poco también como Anakin, que no pensaba las cosas y las hacía y punto. Imagino que cuando casan a todos tus amigos se vuelve complicado. Yo también lo entiendo, sí. O sea, aparte de los amigos, principalmente Anakin. O sea, siento que el hecho de ella misma lo explica, el tener el sentimiento de haber abandonado a Anakin en más de una ocasión, y obviamente todo lo que pasó después que menciona Francisco, es lo que totalmente acabó con esa parte alegre, por resumir en una palabra, de Ahsoka. Sí. Pero, por ejemplo, en Rebels todavía la sentía un poquito más frescolina, ¿no? O sea, no tan seria. A mí esa es la que me cayó un poquito mejor, porque en ese lugar de esa Ahsoka, que la neta al principio me caía bastante mal, ya al final me cayó mucho mejor en Clone Wars. Y y esta otra que ya la neta sí está empezando a parecer más Mace Windu, que ya no me está cayendo tan bien. Pero ese lugar en medio de Rebels me caía muy bien. Perdón, Vane, yo sé que... Sí, no se preocupe. Es que sí, justo vamos a los personajes, nada más vamos con mi opinión, que para que me den tan sombrerazos y darles pie a muchos comentarios, porque como ustedes saben, yo soy muy fan de Rebels. Creo que Rebels es el producto de Star Wars que más me gusta y Aguaco se está preparando. Entonces sí tenía mucho miedo sobre esta serie porque pues esperaba mucho. Ahsoka también es uno de mis personajes favoritos. Y justo me estaba quejando de algo similar a lo que dice Ant, que no me está gustando tanto esta Ahsoka tan seria que habían estado mostrando hasta de Mandalorian, incluso como desapegada cuando sus interacciones con Grogu y por qué no lo entrenaba. Digo, ahora con estos dos primeros episodios puedo entender por qué, después del fallo con Sabine puedo entender por qué, pero sí, no me estaba convenciendo tanto. Sin embargo, en estos dos primeros episodios, creo que Rosario Dawson sí logró transmitirme esta desesperanza, esta como decepción, como tristeza por, como bien dice Francisco, todo lo perdió. Entonces, sí me está convenciendo un poco más su personaje. Me preocupa un poco que esta serie tal vez no pueda enganchar tan rápido a los nuevos fans, bueno, a la gente que la ve por primera vez, porque, y no sé si Francisco lo iba a mencionar más adelante, pero justamente una de las cosas principales en estos dos primeros episodios que se menciona muchísimo, y si no viste Rebels no entiendes por qué importa, es Ezra. O sea, todo el tiempo están diciendo por Ezra, y dices, sí, ¿quién fregó ese Ezra? O sea, salió en un holograma y a mí qué. Y otra cosa que no me gustó, y eso ya es una cosa bien personal, es que yo siempre shippeé a Ezra y a Sabine, y aquí luego me los mandan a, eres como mi hermanita, esa güey. ¡No! ¡No es tu hermanita! Van, es Star Wars, o sea, Luke y Leia se dieron un beso, eso... O sea, ¿tú crees que les va a estorbar el de eres como mi hermanita? Sobre todo si no son hermanos. ¿Les shipeabas a Ezra y a Sabine? Sí, por supuesto. Ay, pues yo de momento no les shipeo nada, No, es que al principio de Rebels sí se ve que a Ezra le gusta Sabine. Sabine es un poco más grande que Ezra. Sí, pero Sabine es como más mayor y pasa de él. Y Sabine lo ve como de, ay, niño, hazte para allá. Pero conforme va avanzando la serie... Ah, sí, Ezra se vuelve un poco más seguro de sí mismo, y Sabine al final sí dice como de, ah, mira, ya creció el muchacho. Sí, estoy de acuerdo con Van, sí. Sí, sí le gruñe, sí le hace... Pero, y ahí va mi mayor pero. Pero es que también el crecimiento de Ezra es brutal, O sea, sí. Tratando de ver esta serie bien aparte, zafándome de todo lo que ya conozco y demás, pude entender el personaje de Ahsoka, me pudo encantar el personaje de Hera, que ya me encanta, el de Chopper, los villanos, ahorita hablamos de cada uno de ellos, pero sí padecí un poquito a Sabine. Sí me pareció que quisieron presentarla un poco como este efecto Ahsoka cuando la conocimos, de que a mucha gente le caía mal. Entiendo, como dice Francisco Iguaco, que es la evolución por todo lo que ha pasado. Sí, pero ¿por qué te volviste odiosa? Bueno, Francisco ya nos dijo que uno se vuelve amargado y tiene cierta razón, pero no sé, o sea, ya tiene que 30 años. Entonces, sí, el primer episodio, sobre todo, sí se me hizo bastante difícil de tolerar. Yo, ancianita, ya no aguanto a los jovencitos o a los adolescentes, como dice Francisco. Ahora sí, chicos, hablemos de los personajes. ¿Con quién quieren empezar? Yo, porque estoy completamente en contra de lo que has dicho. Sabine mola un pegote que lo flipas. O sea, desde el minuto uno me tiene enganchadísima. Me estoy planteando ponerme el pelo morado y naranja, o sea, de lo que me ha llegado a impactar. Me parece molona, ¿no? Lo ultra mega siguiente. O sea, y me flipa. De hecho, una de mis preguntas es, del 1 al 10, ¿cuánto mola Sabine? ¡Un 10! No acepto otra que no sea un 10. Me encanta Sabine. Pero es que no, es verdad que es que si no has visto Rebels, es que lo que dice Van tiene razón. Es que no es la misma, es que hay cosas que tampoco son las mismas. Bueno, pero a mí esta Sabine, la de esta serie, me está flipando. Solo he visto dos capítulos más y ya quiero que la serie se llame Sabine, en vez de que Ahsoka. O sea, hasta ese nivel estoy. Sí, se le ve increíble el cabello largo, así de colores, y le ve muy bonito. Sí, Bizcochan. Entonces, espérate a que vea, a que veas Rebels. En Rebels creo que tiene potencial para que ames mucho al personaje. Yo nomás voy a decir que ojalá las Sabines fueran eternas. Y ya. Sí, sí. Ese cameo, bueno, esa toma en el tráiler y que lo se ve mejor en... Sí. Se entiende lo que dice Waco. Y si no lo entienden, chicas, porque es acá como que chiste local, y luego les pasamos la imagen. Ah, vale. Sí, es un meme de acá. Pero bueno, entonces empezamos con Sabine y a Bizcochan le flipó. ¿Alguien más que quiera decir algo de Sabine, aparte de que son eternas? Que es maravillosa, que es única, es increíble. Es ella, motera, grafitera, mandaloriana, ella encima utiliza también es Jedi, ¿qué más se puede pedir en la vida? Tiene pelazo, vive en una torre, es lo más. De Sabine, me gusta esta idea porque... lo vimos, bueno, el ahora que vimos esta exposición, vale, anduvo por allá en la Comic Con de San Diego, en donde tenían la exhibición de props y demás. Tenían el sable, yo dije, es el sable de Ezra, pero decía sable de Sabine. Y luego busqué imágenes y dije, ok, es el sable de Ezra, pero tiene unas modificaciones, que ya después lo menciona Hu Yang en los episodios. Y vimos las imágenes en el tráiler y demás, y fue como de, Sabine está usando un sable de luz, que había quien decía, pero ¿por qué si...? No siente la fuerza y demás. Hay un episodio de Rebels que lo explica. Tal cual, Kanan cuando está justo, porque Kanan entrena a Sabine, entrena a Ezra, el mismo Ezra termina entrenando también en parte a Sabine antes de que Ahsoka se vuelva su maestra, y lo que le dice Kanan a Hera cuando se está quejando de ella, muy similar a lo que pasa aquí con Ahsoka y con Hera, le dice es que no la puedes entrenar bien porque ella no es sensible a la fuerza, y Kanan le dice, no, es que todo mundo puede ser sensible a la fuerza, solamente tienes que desbloquear eso en ti, y Sabine lo tiene bloqueado porque es muy, y Hera le dice mandaloriana, que también es otro bonito paralelismo que utilizan en estos episodios, que lo utiliza Hera, ¿no? Le dice a Ahsoka, es que es muy mandaloriana, y es por eso que, o sea, hasta el momento no es sensible a la fuerza, pero ella aprendió desde que tuvo que utilizar el Darksaber, por eso la entrenan, porque tiene que utilizarlo para ganar esa batalla, y por eso aprendió este método de pelea, pero se ve que está muy oxidado, le alcanza para defenderse, y por ahí vi memes de que dicen que así de los que hayan podido sobrevivir a una atravesada de sable láser se pueden ir temprano, y el único que no es Qui-Gon Jinn, pero oigan, a Qui-Gon Jinn lo atravesaron en el mero centro, órganos vitales y los demás. A Darth Maul, que también levantó la mano, lo partieron a la mitad, carnal. Para mí, el único es que, justo, para mí, el único es Darth Maul, que sigo sin entender cómo. Es uno de los motivos por los cuales no vi Clone Wars cuando salió, porque dije, ¿por qué carambas está ahí Darth Maul? A ese cuate lo partieron a la mitad, ¿por qué rayos sigue vivo? Porque el corazón estaba bien, hicieron órganos vitales. Hicieron una buena construcción en Clone Wars para regresarlo, dije, ok. Lo agradezco porque es el único villano chido de las precuelas. Qué bueno que lo rescataron y le dieron personalidad al güey. Y qué es chido. No, pero qué es chido, creo yo, hasta Clone Wars. O sea, en el episodio 1 es nada más un güey dando vueltas y que pelea bien padre contra dos Jedi. Sí, correcto. Pero era lo más chido de las precuelas, la mera verdad. Y de pronto lo matan como si fuera cualquier ñango ahí. Porque era cualquier ñango ante los otros Jedi. Lo entiendo, pero el diseño estaba bien picudo. Pues y tú lo veías y decías, este carnal... No, pero cuando te lo vendían en episodio 1 era de este carnal. Sí. Y es una de las muchas razones por la cual el episodio 1 soquea durísimo. Pero en Clone Wars, Darth Maul es otra cosa de... Qué bruto, qué bonito muchacho. Van ya puso una foto de Sabine, para que hablemos de Sabine y no de Darth Maul. Sí. Pero a mí me gusta mucho Sabine. Creo que la forma en la que la crecieron me parece lógica. O sea, yo pienso mucho en Bo-Katan cuando pienso en Sabine Gruen, porque son mandalorianas y las dos a esas... Si tomamos en cuenta nuestros referentes de mandalorianos, ¿no? Ya sea la hermana de Bo-Katan, que aburrido, pero pues era la novia de Obi-Wan. Y me cae bien. O sea, sí te cae bien, pero qué aburrido. O sea, la mera neta sí es como muy de... O sea, sí, la neta sí. Es muy de princesita, de... Ay, no, era princesa, no quería solamente la paz para su pueblo. Queda muy como bien. Todas, como todas, pero Padme quería la paz para su pueblo y ahí andaba echándose sus trompos y esta mujer era más de... Porque Padme no tenía hermanas guerrilleras. O sea. Y no venía con una ella historia era la guerrillera, de un país que era de guerra pura. Ella era la guerrillera, carnal. Esa por eso, era por eso ella tenía que hacer todo. Entre Satín y Bo-Katan se podían dividir las cosas. Ay, pero ahí está la cosa, que Satín no le caía bien su hermana guerrillera y por eso era como todo, ay, mi vida es... No. No me caía tan bien Satín. O sea, sí me caía bien porque, de nuevo, la novia de Obi-Wan, pero la cosa es esa. La idea es como que los mandalorianos son eso, son muy como toscos. Y a mí la presentación que usaron para presentarte a Sabine en esta serie me gusta mucho, a diferencia de Vane, a mí me gustó mucho. Cuando se lleva el mapa así es como de, o sea, no, te están diciendo, hija. ¿Por qué, mija? ¿Por qué? Es rebelde. Porque el mundo lo hizo así, porque nadie lo ha tratado con amor. Pero eso no es pretexto de nada. La neta, le están diciendo, no te lo lleves. No, y ahí va. Es artista. Si iba a pasar, se lo iban a robar. Necesita pensar. No, ahí las vibras no eran buenas. Tenía que ir a su estudio con su gatito, vislumbrar cosas. Y ahí estaba bloqueada. Y que lo usaran de alfiletero y se llevaran el mapa y tuvieran que andar corrigiendo pistas por dos episodios para... No, pero yo te digo, ahí Ahsoka mal, porque no. Tú sabes cómo es Sabine. Entonces, como sabes cómo es Sabine, ponle un guardaespaldas, tía, que ya sabes que te la va a liar si lo sabes de sobra. No, Sabine mal, porque le dijo, no me lo voy a llevar... Y cuando vuelve a la escena, de la mesa, es una bajada. Toda mal, muy mal. Muy una mal. De las cosas. Pero me gusta mucho en cómo en el segundo episodio empieza a como asumir esa responsabilidad. El momentito samuraiesco del corte de pelo me gustó mucho. Como Kena. Exactamente, como haciendo este bonita rima a Kanan Jarrus. Me gustó muy bien. Pero vamos, Sabine me cae muy bien, pero a mí la neta, la que quiero ver más, de los que quiero ver más, son de Hera y de Chopper. Qué ay, bruto, sí, Chopper. Qué bonito. Chopper es, miren, no voy a decir que soy fan, pero siempre he querido mucho a Arturito, porque Artu es pues, el maldito bote de basura, es simpático. Pero Chopper es la mera onda. Chopper es una chulada. A mí me da y me mucha gusta cómo a Chopper le dicen Dios Chopper. Dios Chopper. Es que Chopper es una babada. Y van correteando naves y se van peleando. Chopper me cae muy bien. Y Hera me cayó súper bien, la verdad. Yo, así de croches de esta serie, creo que Hera se queda con mi corazoncito de waifu. Antes de continuar. Muy bien. Perdón, Francisco, antes de continuar con Hera y Chopper, que coincido totalmente, saludamos a Juan Pablo Reyes Carrasco, que dice, después de ver tanto tiempo amando, me estresó mucho que Sabine tenía su armadura botada bajo la mesa. En ¿sí? una bolsita, la tenía guardada en una bolsita para que no cogiera polvo. A mí me estresó mucho que cuando la van a atacar, lo primero que hace es, voy a agarrar el sable que no sé usar, y en cambio mi casco mandaloriano que sí, ahí lo dejo botado. Sí, es así de, ok. Pero bueno, también saludamos a Vale García, que dice, aló, y dice, Francisco ya no me quiere, pero la covacharla sí. Y luego dice, solo si no estoy yo, claro. Saludos, Vale, ¿qué te decimos? Ahora sí. ¿Quién es? No es cierto, mi no, ya luego te platico qué onda, pero hola. Luego te cuento las otras posiciones que nos traemos. Pero sí, coincido completamente con Francisco, que para mí lo máximo, bueno, casi lo máximo, porque también me gustaron mucho otros personajes, pero Chopper y Hera de los Rebels, sí, también quiero muchísimo más de ellos. No sé si recuerdan que cuando hicimos una encuesta aquí en Preguntas Bizcochán de quién era nuestro androide favorito, yo dije que Chopper. Para los que no lo conocían, este es Chopper, gente. Es verdad que dijiste Chopper. Es Chopper. Pero sí, ahora sí, ya no los corto más. Hablen todo lo que quieran de Hera y de Chopper. Denles amor, por favor, o odio, no sé. No, no, siempre es amor a sus dos personajes. O sea, yo a Gerard de momento la conozco poco, pero lo poco que la conozco me maravilla, me flipa. Y Chopper, estoy súper enamorada de Chopper. O sea, es que me parece, es que puede ser yo en persona. O sea, siempre ahí le da pereza hacer las cosas, se queja, pero las hace. Luego, cuando hace algo bien, es como, sí, o sea, es que me flipa. Es súper, súper adorable, Chopper. Me gusta muchísimo cómo lo han hecho y es súper adorable. Yo creo que sí que me cae mejor que R2-D2. Mucho mejor. Y Chopper es súper adorable. Ten un Chopper en tu vida y tu vida será más fácil. No sé si más fácil. Yo creo que este sí, porque al final te hace las cosas, ¿eh? De entrada podría desvivir a la gente que te hace daño y no te echan la culpa de nada, porque el tipo es un criminal, pero es un criminal muy divertido. Pero un criminal con buen corazón. Exacto, sí. A mí me divirtió mucho cuando lo pone a buscar el traqueador. Ay, y se pone, estuviste revolviendo mis cosas, yo no estuve revolviendo tus cosas. Me dio mucha risa porque hasta como que se cruza los brazos y muy enojado. ¿Te pusiste a disculpar mis cosas? Y cuando lo encuentras en plan de, ok, o sea, no se disculpa, en plan, si estaba aquí, es en plan de, bueno, lo coloco y ya. ¿Ves sí, cómo sí, habías buscado en mis cosas, que sabías dónde estaba? Yo tengo que decir que... Justo de los dos, o sea, siento que al principio Hera fue muy de plática, de mira, así como Hera de todo Rebels, pero aquí creo que se acentúa, obviamente por el tiempo que pasó, pero Hera es la mamá del equipo, ¿no? Es o sea, sí es toda una guerrera, pero al mismo tiempo es la que tiene que tener la mente fría, cuidar, trata de cuidar a todos, y aquí sí fue como muy de, nada más le faltó una tacita de café casi todo el tiempo que está hablando cuando aparece en forma de holograma. Pero cuando tiene que entrar en acción al final, dije, esta es la Hera que quería ver. A lo mejor no todo el tiempo, pero sabemos que Hera es una piloto, entonces no nada más va a estar ahí dando órdenes, que sabemos que por ese como cuadrito metálico con cinco gomitas rojas, con cinco pastillas Vic, que tiene ahí, quiere decir que es una militar de alto rango en la Nueva República. Pues a lo mejor tiene otro tipo de ocupaciones, ya no tanto en el campo, sin embargo ahí vemos que se vuelve a trepar a su navecita, que me encantó verla de nuevo, por cierto, junto con Chopper, y tener este momento de acción tal cual como las vimos en Rebels. Pero sí, al principio dije así de, ya pónganle a hacer algo más, no nomás que platique como mamá de, ándale, mira, déjala que se lleve, entiéndela, es que es adolescente mandaloriana, bueno, ya no es adolescente, pero es mandaloriana, y como tenle paciencia, seguro, sí. Muy kudos para Rosario Dawson, porque en el momento en el que le dice, seguramente tú también fuiste difícil para tu maestro, fue como sí, pero el momento así de piquetito de, ay, el sí. Maestro, porque ahí Ahsoka hace una cara como de, mi maestro, y entiendes por qué Ahsoka está así. Me encanta, vi hace poquito en redes que decían, ¿por qué Ahsoka todo el tiempo está con los brazos cruzados? Y si esto venía de las series animadas, y sí, Ahsoka todo el tiempo en las series animadas tiene los brazos cruzados, sí. Entonces se ve que Rosario Dawson estudió muy bien al personaje de Ahsoka. Voy a empezar a mencionar el doblaje, porque por cierto la vi en español. Me encanta como actriz de voz Leila Rangel, que regresa a hacer la voz de Ahsoka. Obviamente tiene que hacer, de hecho desde Rebels ya tiene un tono un poquito menos adolescente, menos infantil, y aquí obviamente suena totalmente ya como adulta, pero sigue siendo la voz de Ahsoka. Eso me encanta. Me hubiera encantado que regresara Rubén Trujillo para hacer la voz de Hu Yang. Rubén Trujillo, que en español mexicano es la voz del genio de Aladdin, de la mayoría de las películas de Robin Williams y demás, solo lo hizo en el tráiler, en uno de los tráilers, y finalmente terminó interpretándolo a alguien más. La voz de Hera sí regresa, y todos los demás son totalmente diferentes. De entrada, pues Memo Aponte se retiró del doblaje, según que porque andaba malo de la garganta, porque siempre forzó su voz, pero la neta es que fue funado el tipo y ya no regresa como la voz de Ezra, aunque aquí solamente dice un fragmentito, es otro actor de doblaje. Y ya, en esa parte, todo chido, sigamos. Sí, que me llama mucho la atención que hay muchas pequeñas apariciones. Hera es creo que uno de los personajes de Rebels que más apariciones tuvo en otros productos audiovisuales. Por ejemplo, tiene un episodio de Fuerzas del Destino, que creo que ahí lo pueden ver en YouTube, en el canal de Star Wars, tanto en inglés como en español, que era una animación donde solo eran las chicas de Star Wars protagonistas, y está en su nave con Han Solo, y le dice, que ella es mejor piloto que Han Solo. Entonces, ahorita verla en este episodio que es así, doña Hera, sí señora, sí, de verdad me encantó, sí, sí puedo amarla, quiero muchísimo verla a ella y a Chopper. Cuando está con el burócrata este y le dice, sí sabes que soy una generala, rey, y que para mí no hay documentos clasificados. Qué bruto, qué bonita escena, cómo se avientan, cómo se echan a los otros cuatro muchachos como si fueran nada. Doña Hera es lo mejor. Y también creo que fue en el Lote Malote que vimos, sí, ¿no? Cuando vimos a Hera pequeña. Sí, Hera joven. Y desde entonces está con Chopper. Entonces, después de haberla visto con tantísimos años con él, entiendes perfectamente esta relación que llevan, ¿no? Sí, los puedo amar muchísimo. Pero sí, justo, hablamos poco de Ahsoka o los dejé hablar poco de Ahsoka. ¿Algo más que quieran decir de Ahsoka, de Rosario o Dawson? Antes también de Hera, que algo que están mencionando ahorita en los comentarios, que si Hera tiene un hijo, sí, Jason Syndulla, que Jason sabemos que es dentro de los guiños a cosas que ya estaban descanonizadas, originalmente el nombre de Jason era Jason Solo, uno de los gemelos hijos de Leia y Han, que ya no son parte del canon, y ahora le pusieron ese mismo nombre al hijo de Hera y de Kanan, que para el final de Rebels tiene 5 años. Que esto, o sea, son 5 años después de la batalla de Yavin, y la serie ahorita, como decimos, es 10 años después de la batalla de Yavin. Entonces el hijo de Hera, que aunque no aparece aquí, debe ser un niño de alrededor de 10 años. Que por ahí había como un pequeño spoiler en los sets de Lego, y probablemente lo vamos a ver aparecer más adelante. El comentario lo hizo Jorge Arturo. Saludos, Arturo. Artur, qué bueno que andas por acá, y dice, hola, buenas noches, qué bueno que nos juntemos a hablar de una buena serie. Sí, me llama mucho la atención que todo el mundo se quejó de Invasión Secreta, pero aquí estaban y les agradezco muchísimo. Pero ahorita que parece que a la gente sí le gustó Ahsoka, quiero creer que a la gente le gustó Ahsoka, tenemos pocas pistas, manifiéstense gente, por favor. Pero nos dice Artur también que lo retiraron más bien. No sé a quién se refiere. Memo Aponte. Ah, ok. Pero bueno, perdón, creo que acabas de hacer un spoiler muy feo, perdón. No pasa nada, Van, cuéntame. Es que creí que todo el mundo ya lo había visto, pero bueno. Claro, nervios y me pongo muy... ¿Por qué te muteaste? Se mutea para decir un spoiler sin decirlo. Clever Girl. Ah, es para que, sí, nomás para los que sepan leer labios. Yo sé, Van, no te preocupes, yo sé leer labios. Otra de las cosas que creo que Star Wars lo hace muy bien o lo ha hecho muy bien en tiempos recientes es sus droides. Ya hablamos mucho de Chopper, pero aquí hay otro que también es como muy icónico de Rebels y creo que también tiene una muy buena presentación, que es Hugh Young, que... la voz original, bueno, la voz en inglés se la daba David Tennant, David Tennant, sí. Y también la presta para esta serie. Sí, regresa. Uh-huh. ¿Qué les pareció? ¿O les parece un C-3PO? No, nada que ver. Ya nos llevamos así, ¿o qué tranza? ¿Qué pasó, no, no, Van? ¿Qué cámara, Tennant, me carga, y este señor me cae bien. Me cae muy bien. A mí también, pero era para que opinara. A mí me gusta pensar en el maestro Huyan, que nunca le llaman maestro como yo tal. Yo le llamo Juanito. Yo le llamo Juanito, porque Huyan me parece muy raro. El tipo le ha enseñado... El tipo le ha enseñado cualquier cantidad de Jedi. Históricamente, Hu Yang fue construido 2500 antes de la batalla de Yavin. Entonces, cualquier cantidad de generaciones de Jedi les ha enseñado cómo construir sus lightsabers. Esos episodios que vemos en las series animadas son fantásticos. Y verlo de regreso, o sea, como uno de los sobrevivientes de la Orden 66, de la caída de los Jedi y demás, y que ahora sea el compañero de Ahsoka, es como el que le ayuda, ¿no?, a pilotar la nave, que al final de cuentas en esta primera misión la rescata, y esta interacción que tienen, eso que mencionaban ahorita como la chispa que le hacía falta a Ahsoka, siento que la tiene en algunos momentos, y justo en la interacción con Hu Yang al principio creo que la tiene, cuando le dice, es que eso no es muy Jedi que digamos, y yo así de, pero pues yo dejé el código Jedi ya hace mucho, y le hace como una sonrisita así medio, eso es muy Ahsoka. Eso es muy Ahsoka de joven, o sea, tiene todavía esos elementos ahí. Y en parte creo que es gracias a la interacción con Hu Yang, que termina siendo importante para el descubrir o conocer un poco más de los antagonistas que vamos a ver ahora, que no siento que sean tan genéricos y tienen bastante historia que contar. Obviamente el primer capítulo, y yo creo que toda la serie en general, dedicada a la memoria de Ray Stevenson, que pues este es el último papel que interpretó en su carrera, y vaya... qué gran papel, por lo menos hasta el momento me está gustando mucho. Creí que va a ser más malo de Malolandia, y no lo es, tal cual se ve como un mercenario. Entonces ahorita platicamos de los villanos, pero todo chido. De hecho, creo que para mí Hu Yang probablemente sea mi droide favorito. Juanito, se llama Juanito. A mí me cae muy bien. Me gusta mucho cómo lo adaptaron a live action, me gusta mucho cómo se mueve, cómo lo vemos, cómo trabaja en conjunto. Me gustó mucho cómo inspira a Sabine para admitir lo que es, ¿no? Para admitir que tiene espacio para creer. Y iba a mencionar algo cuando mencionaban ese momentito de Kanan, cuando dice que todo el mundo puede ser Jedi. Eso es algo que a mí me encantó. Una de las muchas razones por las que a mí me choca mucho esta idea de que los Jedi son elegidos al nacer y se los llevan y a mí toda esta onda muy, muy de derechas, muy de elegidos, muy de vamos a cada gente tiene su destino manifiesto y el camino del héroe y así ya me tiene un poquito harto, la neta. Me gusta más la idea de, y es algo que por ejemplo en episodio 7 vemos y queda claro, ¿no? Que cualquier persona podría ser un Jedi, y es algo que me gusta y que plantea primero Kanan Jarrus en Rebels. Y que a mí me parece que también Hu Yang lo tiene claro y se lo dice a Sabine de, sí, Ezra hizo su lightsaber, pero aquí ya no está, o sea, este ya no es el lightsaber de Ezra, este ya es el lightsaber de Sabine, y eso me gustó mucho, la verdad. Sí, como bien dices, es la voz de la experiencia, ¿no? O sea, no, él, creo que fue Waco el que mencionó que ya ha visto miles de Jedi pasar por ahí en entrenamiento, y sí, o sea, sabe lo que le está diciendo a Sabine, y sí, me gusta mucho lo que señalas, Francisco. Nos dice Julio Alcocer, hola, qué bueno que andas por acá. A mí lo que me encantaría ver es la manera en cómo van a retratar a Thrawn. ¿Lo harán como en las novelas de Timothy Zahn o en los de la nueva o en las de nuevo canon? Empezó muy bien, eso sí. Qué bueno que te gustó cómo empezó, Julio. Creo que sí va a ser un tema, todo un tema esto de, porque como bien menciona Julio, Thrawn tiene tres trilogías y es retratado de manera un poco distinta en las tres, entonces ya veremos, pero antes de Thrawn, y no sé si alguien más va a decir algo de Julian, entonces vámonos, o sea, me parece muy mono, o sea, me parece muy cookie, muy sabio, muy cute. Con los villanos, justamente como dice Waco, que yo decía, me encantaron que era el Chopper, pero también los villanos, los tres. Me gustaron muchísimo. Baylan Skoll, desde los trailers se veía como que muy imponente, una gran presencia, pero aparte su personaje creo que no es como de odio a todos los Jedi y todo. Sí hay una escena en donde dice, como que se ve mortificado por Ahsoka, es como dice, sí, va a ser una pena, ¿no? Que matarla. Y dije, wow, o sea, sí. Te habla de estos claroscuros que me gusta mucho, que de repente empiecen a tratar de poner en esos personajes. Y también me gusta mucho cómo contrasta Shin respecto a Sabine. O sea, Shin se ve que sí es bien pro, pero porque sigue muy bien su entrenamiento. O sea, ella así al pie de la letra. Y no es de estos soldados que obedecen sin preguntar, ¿no? O sea, sí cuestiona, ambos cuestionan a Morgan Edward, la están cuestionando de por qué estamos haciendo esto, qué va a pasar, tal, pero lo entienden, como que lo adoptan y lo hacen y son efectivos. Me gustó muchísimo, justamente desde que empezó el primer episodio, esta escena de desastre te sirve para como ponerte en contexto que eso, que son muy buenos en lo que hacen. Son una especie, diría yo, como de, ¿cómo se llama estos a sueldo? ¿Mercenarios? Sí, gracias, de mercenarios no Jedi, o sea, no sé, un tipo de cosa rara que me gustó mucho. ¿Qué opinan de ellos? Ahí hay, o sea, me gustaron mucho porque justo esto que mencionas de Baylan es que todos los personajes de este estilo que nos habían presentado antes como antagonistas en casi cualquier medio eran simplemente malos, o sea, malos así de, odiamos a los buenos y con su sable rojo y así. Y parte muy importante de cómo estos tienen este matiz de que no son totalmente el negro, sino que más bien, como dice, son mercenarios, porque ya que los ves en acción, es tal cual, son mercenarios. O sea, Baylan es un Jedi que sobrevivió a la Orden 66, después tuvo que buscar una manera de sobrevivir sin que lo terminaran cazando, simplemente se volvió un mercenario. Y algo que me llamó la atención, ya viendo bien los episodios, porque obviamente salen desde el tráiler, es que sus lightsabers no son rojos, son naranjas. Entonces te habla de que no es, o sea, no trabajan directamente para el lado oscuro como tal, ¿no? Sino que más bien se fueron de ese lado porque perdieron todo. Y también está muy, muy cool que su aprendiz tiene incluso, o sea, se ve que llevó un entrenamiento Jedi a pesar de que es muy joven y técnicamente no fue alguna vez. Lleva la trencita. Lleva una trenza de Padawan. Entonces, tal cual, sigue teniendo gran parte de la estructura que mantenían la Orden Jedi, Baylan, para haberla entrenado. Y tal cual, o sea, el hecho de que no sea un de, sí, vamos a matarla y eso, sino que lo piensa y dice, es una formidable adversaria, lo de va a ser una pena tener que matarla. O sea, sí se ven súper agresivos y súper de llegamos aquí, tal cual como Darth Vader en Rogue One, con los lightsabers así tasajeando, atravesando a los pobres agentes, a los pobres soldados ahí de la Nueva República, en esta nave, en esta primera escena en donde los vemos, que aparte otro paralelismo así de, es una llegada de dos Jedi que vienen a dialogar, como en el episodio 1, en el momento en el que llegan Obi-Wan y Qui-Gon Jinn, es algo así, nada más que acá en versión de, buscaré una ambulancia, pero no para mí, y así, ¿no? Y pues, ahí se escabechan a todos, logran liberar a Morgan Elsbeth, que aparte va rumbo a su juicio. Esto es lo que nos sirve de enlace en temporalidad, porque lo que vimos de Morgan Elsbeth fue justo la aparición de Ahsoka en Mandalorian temporada 2. Es cuando Ahsoka la atrapa porque le dice, ¿dónde está tu jefe? Lo que ambas buscan es en dónde está Thrawn, por dos motivos. Ahsoka busca a Thrawn porque sabe que tiene que derrotarlo, es el último gran almirante del imperio. O sea, el imperio ya cayó, pero digamos que esto es algo que podría encender la chispa de volver a tener una guerra, y tal cual lo menciona en estos episodios. Y la otra es que eso da indicio de la posibilidad de encontrar a Ezra. Y por el otro lado, Morgan Elsbeth está tratando de encontrar a su patrón, ¿no? De encontrar a su jefe. Y ese es el enlace que tenemos en temporalidad, así sabemos más o menos bien en dónde estamos. Insisto, segunda temporada de The Mandalorian, por ahí, es en donde nos encontramos ahorita, y por ahí tiene el resto de lo que nos contaron en estos episodios, tienen ciertos como guiños a lo que hemos visto principalmente en The Mandalorian, y eso está bastante cool. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más que quiera hablar de ellos dos? Es que coincido totalmente con Waco, lo que ha dicho, en el que sobre todo lo de Baylan, que es total lo que dice él, sabe sobrevivir, tuvo que coger ese camino porque es lo que en ese momento había, y puede que incluso haya alguna, yo creo que se puede ser redimido en algún momento, o sea, puede al llegar, yo creo que ese personaje va a redimirse en algún momento, o va a hacer algo en plan, mira, es que esto no es lo que hay que hacer, porque considero que a lo mejor, pues lo que, como razona y como tiene opinión propia, puede decir, yo aquí no me meto, esta es tu batalla, yo he hecho lo que tenía que hacer hasta aquí, lo demás no es cosa mía. Y puede estar una gran sorpresa. O incluso el aprendiz. No sé quién más de los dos. O los dos. O sea, creo que van a ser muy interesantes esos dos personajes. No tan, igual que que Morgan, pienso que pues es lo que es y ya está, es el típico villano classic, basic, pero de los dos sí que creo que puede haber alguna sorpresa al final. Y va a ser interesante si eso sucede, ¿eh? Ok, sí, yo no había pensado en sorpresas. Porque como dice Francisco, sí estoy como un poco también harta de, ah, ya sabemos que va a haber un arco de redención. ¡No! Hay gente que queda mala y punto. Sí, pero en estos personajes, tal cual los presentan, es que sí que me cuadraría un montón. ¿No? Es sí, tendría mucho sentido. Para sí. quedar bien, para cumplir la cuota de pantalla de no, la gente no es mala, puede cambiarlo. Es que aquí en este caso sí que cuadra que se sucediese eso. Sí. Entonces, yo no creo que vaya a verlo. Hecho de verdad bien. Yo no apostaría por un arco de redención, sino por el contrario, yo apostaría por uno de perdición, en el sentido de que cuando están hablando del potencial, cuando están buscando a Thrawn, él dice, la aprendiz le dice a Baylan, ¿qué significa eso? O sea, ¿nosotros qué diablos nos importa Thrawn? Básicamente es lo que le pone la pregunta que le está haciendo a su maestro es, ¿y a nosotros este pedo qué? ¿No? Y el maestro le dice, pues mira, para algunos esto va a significar la guerra. Y para otros, y la voltea a ver con una cara como saboreándose cosas, le dice poder, más poder del que te puedes imaginar. O sea, sí se nota que, o sea, lo bonito de estos dos personajes es que no son Sith, o sea, no son seguidores per se de Palpatine o de Vader o del Inquisitorium, aunque tienen a un inquisidor ahí trabajando con ellos, pero se ve que son gente que están buscando algo en particular. Y yo creo que el arco de Baylan, más que a una redención, va a ir a meterse más en la maldad, digámoslo así. A mí la que me sorprendió, sí, dime, perdón. No, que yo creo que lo que busca es su hueco como en el mundo, la galaxia. Entonces, claro, poder puede ser que sí, o también si su hueco o su motivo por el seguir viviendo se lo puede dar la redención de alguna forma, puede ir por los dos lados. Pero es verdad que va a haber una evolución en el personaje a un lado u otro. Pero sí, me podría valer también. Pero sobre todo yo creo que busca su hueco, o sea, una posición estable en la que no tenga que verse inmiscuido como mercenario, en plan de, mira, yo soy esto, ya que la gente trabaje para mí porque yo tengo mi hueco en la sociedad, de lo que sea. Para bien o para mal. Sí, coincido. Pero de nuevo, creo que por cómo llegan a ser más los personajes en Star Wars y por cómo se maneja Filoni, no veo tanto un arco de redención en ellos en particular. A mí la aprendiz me cayó sumamente bien. Me lo interpreta espectacularmente la chica. Es ruda, pero maja. Exacto. Es complicado. Sí, cómo no. Mira, si no estuviera Hera en el reparto, probablemente mi waifu tendría un sable naranja. Sí. Pero a mí me sorprendió, yo no sé si lo mencionaron en el episodio de Mandalorian y yo estaba dormido, mi memoria no es, la verdad es que no es, pero cuando mencionaron aquí que es hermana de la noche, fue como de, ¡ah! ¡Bendito! Santos, yo las hermanas de la noche las adoro. Ay, sí, yo también. Me encanta toda su historia en Clone Wars, me encanta cómo se desarrollan, me encanta cómo de pronto su sociedad matriarcal funciona, sus mitologías, la forma en la que se manejan al lado de la fuerza, o sea, la forma en la que la brujería es entendida en este universo, sí. Que no tiene que ver con la fuerza, sino que es otro animal. Me encantó descubrir que es una hermana de la noche y que la trajeran a live action. A mí me encantó y me gusta mucho cómo la está interpretando esta mujer. Entonces estoy muy, muy encantado con los villanos de esta serie, a diferencia de otros villanos de otras series. Te estoy viendo el libro de Boba. Que aparte esta mujer es ahijada y sobrina de Bruce Lee. No recuerdo ahorita si alguien tiene el nombre de la actriz. Esta idea de que es una Night Sister viene, o sea, lo menciona Ahsoka desde el Mandaloriano cuando la atrapa, pero lo único que dice es como su sociedad o su entorno, su familia fue erradicada hace algunos años, que es lo que sucede en las series animadas. Y sí, ¿Ah? Perdón, Diana Lee Inosanto. Exacto, Diana Lee Inosanto. Y, o sea, dentro de varias teorías que a lo mejor están rondando por mi cabeza, muchas tienen que ver con conectarlo con otras cosas, porque otra Night Sister que anda por ahí, bueno, que anda por ahí en, como en productos que son recientes, no necesariamente en el mismo timeline, es Merrin, que es una de las protagonistas del juego Jedi Fallen Order y luego Jedi Survivor. Sabemos que eso ocurre antes de la batalla de Yavin, entonces hay cierto tiempo de diferencia, pero vaya, decíamos que igual y Cal Kestis podría aparecer en algún momento en alguna de las series live action o algo así. Y sí, como dice Francisco, saber más de las Night Sisters, a pesar de que su sociedad desapareció en teoría hace mucho tiempo, y si bien no es tal cual, no son usuarios de la fuerza tal cual, sí podría decirse que es un derivado de lo que representa la fuerza a nivel energía que está en todos lados, porque a final de cuentas la que fue la matriarca, que fue la fundadora de las Night Sisters, fue una Jedi exiliada. Entonces es como un derivado, pero sí se fue totalmente por otro lado, y por eso se manejan diferente a cómo funcionan los Jedi o los mismos Sith. Sí, de acuerdo, yo también, como dicen las chicas, flipé con que ella fuera una hermana de la noche. Me encanta que este lugar en como de oración, donde está haciendo su cosa esta rara, se parece a Stonehenge. Sí, qué bonito, me gusta esta mitología que de repente no se había tocado en otras de Star Wars. Pero bueno, saludamos a Víctor, que dice que hola a todos. Saludos a todos. También saludamos a Julia Coser, porque no lo he saludado. También ya está por acá Luchamex. Hola, Luchamex. Y nos dice Julio Alcocer, Sabine es lo que Rey debió ser, porque tiene un desarrollo desde Rebels. Obviamente tuvo sus conflictos con Ahsoka, pero en esta serie entiendes el porqué, y no solo es buena porque Deus Ex Machina. Y también nos decía por acá Arthur, estos malos tienen muy buen diseño, también parece que sí hay un malo que va a morir, sería el Inquisidor, y ya Waco dijo que no, ¿por qué no? Les voy a hacer un poquito, o sea, una teoría que no es solo mía, pero que sí me pareció desde que noté algo en los créditos, que algo que ha hecho Filoni a lo largo de los proyectos en los que ha trabajado es recanonizar, obviamente adaptación, no algo fiel a lo que era antes, que ahora se conoce como Legends, pero sí traer de vuelta algunas cosas. Un ejemplo de ellos es principalmente el villano de esta serie y de Rebels, que es el Almirante Thrawn. Y este personaje misterioso, que solo sabemos que es un inquisidor y que se llama Marrok, me llama mucho la atención que en los créditos aparecen como voces adicionales. Hay un nombre que es importante dentro del universo de Star Wars, que es el de Sam Witwer. Sam Witwer hizo, aparte de que en Smallville hizo a Doomsday, si lo quieren ver en live action alguna vez, él hizo la voz de Darth Maul en las series animadas. Me parece que lo hace muy bien, pero a mí Sam Witwer, y seguramente también a nuestro querido amigo Jorge González, le cae muy bien y adora a esta persona, porque él es la voz, no solo la voz, sino el motion capture, y tal cual en él se basaron para hacer el diseño de un personaje que se llamaba originalmente Starkiller, y terminó siendo su nombre verdadero, Galen Marek, que es el protagonista de los videojuegos de Force Unleashed 1 y 2. En esta historia, que obviamente, digo, no es que alguna vez haya sido 100% canon, pero encajaba mientras no existía que sí y que no, y obviamente después de la llegada de Disney y la construcción del nuevo canon y demás, ya eso no existía, pero Starkiller básicamente es un aprendiz de Darth Vader. Entonces hay un rumor de que que aparte, insisto, se llama Marrok, que es muy similar a la pronunciación del apellido de Galen Marek, pudiera ser que sea la adaptación y la presentación en live action de Sam Witwer interpretando a un personaje que, si no es Galen Marek, podría ser algo similar que nos presenten acá, y es por eso que yo no estoy tan seguro de, o sea, primero tendrían que revelarnos si termina siendo nada más un inquisidor desechable, pues ya valió, que sabemos que los inquisidores de cierta manera son algo importante, y sobre todo en Rebels son muy importantes toda la época antes de la rebelión, pero saber que en teoría es el último inquisidor, o sea, es el único que queda, tendría que hacer algo más importante que solamente ser uno de los malos desechables que están por ahí. Entonces creo que esa podría ser una gran revelación o podría ser un malo desechable y ya tiramos todo esto a la basura. Pero como decía Jorge alguna vez, si resulta que este tipo es una adaptación de Starkiller, metemos la cabeza a el horno. Y yo la pago. Que... yo la pago, no la meto yo, ¿no? Pero la pago cuando la meto. Sí, perdón. Yo creo que por lo menos el maestro y la aprendiz en esta serie se muere. Yo tenía una pregunta respecto a eso. Sí, yo espero que no, pero sí creo que Shin sí es mujer muerta caminando. Y escuchan, bueno, ¿alguien más que quiera decir algo de los villanos? Si no, rápido, porque una cosa, la mala Morgan es igual que una drag de RuPaul. Clavada. Separas al nacer, puse un tuit. Es que la veo y es que yo ya solamente veo a la drag. Es que se me guarda. Es que se parece mucho. Y ya está flipando. Flipando Jorge también con tu teoría, Guaco. Ya veremos. Pero no, es que justamente creo que si a este personaje le va a gustar, o bueno, le gustó a alguien, es a Biscochan. Bueno, a todos les pudo haber gustado, pero siento que a Biscochan le gustó mucho, no sé. Dime si me equivoco, Biscochan, ¿te gustó el gato? ¡Ay, me encantó! Es una cucada monada absolutamente, me equivoco. Me pareció súper cuti. No sé cómo llamarle, estoy buscando un nombre. pero aún no lo tengo 100%... creado. Pero me bueno, pareció súper adorable. Ahorita leemos los comentarios y alguien más que quiera comentarle el multiprotagonismo que tuvo el gato de Lothal, que salió más que en todo Rebels, creo. Si no, pasamos a lo que sigue. Me encantó el Lothcat. Pudimos ver la marioneta igual en la Comic Con de San Diego, tenían ahí el puppet. Y también rescato eso, que este puppet lo hicieron los que crearon el puppet de Grogu para el Mandaloriano, porque de hecho ya habíamos visto un Lothcat justo, creo que en Mandalorian, no sé si en Mandalorian o en el libro de Boba Fett, ya habíamos visto uno, pero era de CGI, y este sí es marioneta, y creo que se ve bastante lindo. Sí, está lindo, pero no me encantó, hay otros personajes que me gustan más, otros animalitos de... Y sobre todo que le sirvió como de sentido arácnido, porque era la alarma, o sea, él era el que se daba cuenta cuando iba a llegar alguien malo. Más cookie. Pero bueno, déjame, por favor, insisto. ¿Qué? Perdón. Sí, yo pero, no. Pero, ¿qué? Es que hay otros animalitos más lindos, por ejemplo, al rato que salga el lobo, porque seguro tiene que salir un lobo, que no sé cómo se llama. No sé, ¿qué? O zorro de Lothal. Bueno, esas cosas. Sí, los lobos están muy padres, están, pero, sí. Pero, o sea, es que es esa cosita así, con esa boquita, con los lobos se llaman Loth Wolf, tal cual. Así como estos son Loth Cats, los lobos son Loth Wolf. Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, por cierto, antes de avanzar, porque ya habíamos platicado de Sabine, entre las cosas que luego me gusta hacer, ya les he platicado que me gusta estar aprendiendo Aurebesh, que son es la tipografía tal cual, porque no es un idioma, sino está en inglés, pero es con otras letras de aquí de Star Wars. En el casco de Sabine tiene unas letras, y yo dije, ¿qué es? Porque nada más son tres, pero tiene algunas, las que son combinaciones de letras, como la TH, es diferente a escribir la T y la H por separado, sino juntas. Hacer el Z es otro símbolo diferente. En este caso, el símbolo que tiene Sabine es la B, luego el símbolo de la A y la E, que es como el A, y luego una B, o sea, básicamente su casco dice Babe. Wow. Ok. Muchas gracias. Qué dato tan ñoño. Pero yo les decía al principio que Biscochan se nos tiene que ir a trabajar, sí. Entonces vamos. Por desgracia, a no ser que alguien me quiera raptar. Si alguien me quiere raptar para no ir a trabajar, pero yo me presento voluntaria, luego me sueltan, ¿vale? Pero dentro de la jornada laboral, desde las 9 de la mañana hasta las 6, puedo ser raptada. Claro, luego suéltame porque el fin de semana y lo quiero disfrutar, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Muy bien, pero antes de que te vayas, que me escriban. Vamos. Preguntas desde la vida plebeya, preguntas de Escuchan, que esta semana ya tiene por fin personaje en la tira de Kikimoniki con su tiara toda de reina. Preciosa. Me encantó la tira, me encantó gracias, el personaje, me encantó, gracias Kikimoniki porque me pareció maravilloso. Tiene muchísimos detalles de justo uno de mis diseños que diseñé para una covacharla, en el que se me ve exactamente mi ademita de poder mental. Mis botas patines de hielo y mis alitas, así que muchísimas gracias, prestaste mucha atención y me parece maravilloso. Por aquí nos pregunta Vale García, bueno, te pregunta, entonces cuando casi te raptan dos veces, ¿es que tenías trabajo? No, ahí no tenía trabajo, eran raptos que no me venían bien, por eso Andrea me salvó. Okay. Pero sí, pero entonces, ahora me vendría bien, ¿vale? Me podéis raptar, no hace falta que me llevéis a ningún sitio lejano, me raptáis y me dejáis en la piscina de la urba, yo me quedo un rato, ¿sabes? Que tampoco pido mucho. En fin, será fin. Vamos con mis preguntas. Okay. En este capítulo, una cosa que más me ha llamado la atención y también a mucha gente es el pelo de Sabine. Entonces, yo os pregunto, si vosotros pudieseis hacer cualquier tipo de cosa sin dañar vuestro pelo, partiendo de esa base, ¿qué locura de color o de corte os haríais? Y la combinación más loca, la cosa más así, más... O sea, vuestro pelo no se va a dañar, no os vais a quedar calvos. ¿Qué os haríais? Bueno, pues es que no son locas. A mí justo desde que conocí a Sabine dije, quiero su cabello, quiero hacerme todo lo que ella hace durante cada temporada, porque sí, tiene varios cambios de cabello. Pero me encanta, y eso ya me resigné a que nunca lo podré tener, cómo se ve el cabello rizado rojo, así rojo, fuego y rizado, bien bonito. Como Starfire. Sí, un poco así, pero los chinitos de Starfire son como muy apretaditos, no, es como más suelto. Sí, me gusta mucho ese tipo de cabello, pero a mí nunca me quedan los chinitos, entonces sí, ya me resigné a que no. Y a lo más... también me hubiera gustado azul con puntas moradas. Buena combinación. Vale, yo ya lo tengo. Si no doliese, todo el pelo de trenzas. Pero es que duele mucho. ¿Pero con color, algún color o solo trenzas? No, solo trenzas. Y a lo mejor alguna... Sí, las puntas de... Venga, trenzas y las puntas de las... ¡Qué poca fantasía de pelo tenéis! Hija, el pelo trenzado, toda la cabeza trenzada, ¡es precioso! ¡Ven a Acapulco! ¡Acá te lo trenzas! No, es que duele mucho. Es que duele mucho. Te tira mucho de la cabeza. Una vez nos pusimos unas trenzas en el lado, ¡cómo duele! Es que te estiran el pelo así para que dure más, pero duele. Duele muchísimo. Entonces, si no doliese, eso es mi fantasía, el no dolor y tener trenzas. Chicos, ¿ustedes no tienen fantasías de cabello? Pues miren, yo ya hace mucho tiempo lo traje completamente rubio y posterior a eso, negro azulado. No tenemos pruebas. Que... Ah, yo tengo nos pruebas. Nos tenemos que estar fiando de tu palabra, Guaco. Sí. Pruebas. Si eso no fuera cierto, ¿para qué les digo? Les diría, no tengo. Bueno. Pero eso significa que... ¿Y no te has quedado con ninguna espinita de ponerte ningún color en el pelo? No, es que, o sea, por ejemplo, cuando lo traje así rubio, y después me lo pinté negro azulado, porque dije, eso se ve como el brillito del cabello negro en los cómics, que no lo ponen así, lo ponen azul. El cabello no es azul. Y sí se ve así, o sea, nomás cuando te bañas parece que mataste 10 pitufos, pero sí. Pero sí, o sea, te da el brillito así del sol y sí se ve azulito. Y sí, pero no, o sea, fuera de eso, no, de colores no. Me encanta cómo se le ve a las mujeres, pero a mí no. ¿Tú, Francisco? Yo soy fan perdido de el Capitán Maximilian Genus de Macross. Entonces siempre el pelo azul me encantó. Sé que yo me vería ridículo, o sea, sería la cosa más patética del mundo, pero cuando jugaba rol, por ejemplo, jugaba el juego de rol de Star Wars, mi piloto rebelde básicamente era Max Genius con su pelito azul. Y era muy chistoso. Muy bien. Nos dice Luchamex, mi fantasía es tenerlo con trenzas y bastante largo. Muy bien. ¿Me escuchan otra pregunta? Aquí hay una parte guay en la que Ahsoka tiene que buscar la pelotita mapa y se tiene que ir a un confín del mundo, a un templo y demás. ¿Vosotros dónde esconderíais algo que no quieres que la gente encuentre? ¿Dentro de un calcetín, en un cajón, en el sitio más obvio pero menos pensado? Yo ya lo tengo. ¿Dónde? Si quieres comer algo y quiero que nadie lo encuentre, se lo doy a mamá y le digo, mamá, guárdamelo. Porque como luego ella no se acordaría de dónde lo ha guardado, se quedaría perdido en el mundo y nadie lo encontraría nunca. Muy buena. Por cierto, Biscochan, contéstanos el anterior, no nos hiciste tu cabello. Uy, yo haría mil millones de cosas en el pelo, lo que pasa es que no me las hago porque tengo miedo a quedarme calva, pero yo básicamente me cambiaría el pelo una vez de color cada semana, me encantaría ponerme trenzas, pero que las trenzas fuesen rosas, amarillas y negras, luego también me encantaría ponerme la parte de aquí de atrás del pelo, como que la célula parte de abajo fuesen como extensiones de las de tipo arcoiris y tener mi pelo normal y luego abajo pues como la parte arcoiris. Luego de ahí me encantaría ponerme la parte aquí de dentro de algún color para cuando me recoja el pelo que se me vea esta parte de aquí por aquí. Evidentemente me lo pondría rosa, rojo, amarillo, naranja, morado. Pasaría por los 80.000 colores diferentes, me pondría un degradado de azules, de morados. O sea, yo haría todo lo que pudiese hacer, pero por desgracia mi pelo es muy fino. No puedo y me limito a llevar, ahora me lo he puesto así porque el cloro de la piscina me fastidia mucho el pelo cuando lo tengo de color rojo y ya en cuanto se acabe la época piscinera volveré a mi rojo Ariel o a lo mejor hago una locura y me lo pongo morado Sabine. Naranja, ¿no? No, es que ya no, porque como se ha cortado las puntas, ya no me entra. Sí, no, tampoco me gustó cuando se lo cortó. Porque era precioso. Qué bonito, qué combinación de colores tan loca, pero qué bien quedaba. Sí, sí, sí. Y de una vez contéstanos la segunda pregunta de Cristian. ¿Yo dónde lo escondería? Sí. Yo, esto no lo había pensado. Híjole, yo tengo este problema, como dice Francisco, que tengo muy mala memoria. Así que seguramente si lo escondería muy bien, no lo encontraría ni yo. Entonces, sí creo mucho en esta máxima de las cosas que quieres esconder muy bien a la vista es donde mejor las puedes esconder. Entonces creo que lo pondría como en una repisa. O sea, tipo, tengo un librero con muchas figuritas. Ahí luego se ve cuando entras en la habitación. Yo creo que lo pondría ahí. Algo así. Ah, bueno, mira, yo sé dónde lo escondería. ¿Te acuerdas dónde escondimos tú y yo la cinta de onda vaselina que mamá nunca encontró? Pues ahí. Pero bueno, chicos, ustedes. Yo la verdad es que creo que sí tengo varios lugares donde esconder cosas, pero lo malo es que probablemente también a mí se me olvidaría dónde. Tendría que anotar en algún lado, lo guardé en tal lugar. Porque, o sea... Usualmente sí, de las cosas que más uso o que estoy consciente de ellos, como está en este lugar en particular. Pero si es algo que quiero esconder, seguramente después se me va a olvidar y ya, no sé. ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir ahorita una cosa, ¿escuchan? En el refrigerador, le decimos acá en México. La nevera, creo, le dicen allá. Sí, creo que lo metería ahí. Junto a las manzanas. Está bien. Vale, tiene una muy buena pregunta. Espera, ¿por qué tuvieron que esconder una cinta de onda vaselina? ¿Onda vaselina OV7? Lo mismo me pregunté yo. ¿Por qué? nuestra madre pequeñas, no sabemos bien por qué, era muy fan de Onda Vaselina, entonces teníamos todas las cintas. Y había una canción de Onda Vaselina que es 13 velas. Pues mi madre nos quería poner la canción de 13 velas cuando cumpliésemos 13 años. Y Andrea y yo nos planeábamos. Entonces tuvimos que esconder la cinta para que mi madre ese año no la encontrase. Y luego ya la seguimos escondiendo el resto de años porque le daba igual. La iba a poner, tuviésemos 14, 15, 20 de más. Pero esa cinta siempre está escondida para que nunca la encuentre y nunca la pueda poner. No sé cuál es el shock más fuerte de este programa. La verdad, saber qué Onda Vaselina sonaba en España. A ver, en verdad saber, no sonaba. Saber que ustedes, cuando tenían 13 años, les iban a poner una canción de Onda Vaselina, lo cual, ¡auch! Mi artritis. O tres, saber que a ustedes no les gusta Onda Vaselina. No, revelaciones por todos lados. No, éramos muy fan de Onda Vaselina, pero esa canción, es que no es que vergüenza, Onda Vaselina ahí delante de toda la gente en clase. Ay, no, es que la canción, mi madre era, la muchachita empieza a ser mujer, por favor, yo no quiero poner, o sea, esa canción era la que no me gustaba en ese contexto, pero Onda Vaselina sí que me gustaba mucho. Lágrimas de cocodrilo, lágrimas, o sea, tiene canciones muy buenas. Wow, esa canción no pegaba en ese momento. Yo no quería que me la pusiesen en mis 13 años. Cañón es que yo recuerdo Onda Vaselina y decía, esa música para niños. O sea, nos dice Juan Carlos que es una Onda Vaselina. No, Juan Carlos, tampoco quieras aquí hacerte ni el culto ni el jovencito, ¿eh? Vale, te contesta que es un calendario de amor por ahí. Sí, calendario de amor, sí, está muy bien la canción. Calendario de amor. Es que tenía muy buenas canciones, en serio. ¿Y les tocó cuando se volvieron banda que cantaban con el que se pongan botas y eso? ¿O eso ya sí, no sí, sí. Tenía, es que teníamos todos los casetes, hasta cuando cambiaron al original y les cambiaron por otros. Ahí ya nos dejó todo. Sí, ahí ya. Cuando hicieron el cambio de los originales, perdió la esencia Onda Vaselina. Quisieron hacer ¿Y cuál es su calificación de OV7? OV7 que... Ah, eso sí no llegaron. ¿No saben qué es OV7? No. Wow. Tienen como cuatro discos para descubrir, muchachos. No, resulta que cuando se pelearon con la dueña del nombre de Onda Vaselina, los chavos originales formaron su propia banda y se hicieron llamar OV7. De Onda Vaselina, y el 7 es que son 7 integrantes. Exacto. Sí, es muy chévere. Pues no he escuchado nada, pero voy a escuchar, Voy a escuchar ahora. Tienen como 4 o 5 discos para descubrir que miren. Son guays. Pero bueno, Francisco, no te hagas pato y dinos dónde esconderías el disco de Onda Vaselina. ¿Quién yo? ¿Dónde ellas escondían su cassette de Onda Vaselina? No, yo creo que lo prestaría un cuate. De verdad, no tienen una idea. He tenido que comprar en mi vida 3 veces Watchmen porque lo he prestado y nunca me acuerdo a quién. Y nadie es quien para devolvérmelo. He tenido que comprar 3 veces en mi vida el primer tomo de Sandman porque se lo presto a alguien y no lo... Ahorita estoy buscando desesperadamente que alguien le presté en algún momento de mi vida un cómic. Zafo. Y no tengo idea de quién fue. Mira, yo y como, nadie ha sido para decir, yo lo tengo. También hay gente que ya no me habla, eso también es cierto, ¿no? Sí. Pero pues si ya no me vas a hablar, regrésame mis cosas, carnal, ¿no? O sea, entonces, si quiero que algo no lo encuentre, se lo presto un cual. Ese es pues eso, a mí eso me pasa. Yo lo que hago es, cuando dejo algo a alguien, le hago una foto a esa persona con mi objeto. En plan de, te dejo la película. Posa con mi película. Posa, por favor. Y entonces ya sé quién tiene mi cosa prestada. Entonces, sí, nunca he sido tan ha habido gente que cuando les prestaba cosas me decían, oye, ¿no quieres que te deje al tefir? No, güey, llévatelo, está bien chingón, lo vas a... Y, sí, haz fotos a las personas con tus objetos. Pero bueno, Juan Carlos te contesta, Francisco, que él solo conoce a la banda Vaselina y sí no se sean, ponía botas. No sean choro, porque la banda Vaselina no existe. El disco sí sigue siendo Onda Vaselina, pero el disco se llama La Banda Rock. Pero siguen siendo la Onda Vaselina, no existe banda Vaselina. Pero bueno, acá por ahí tenemos un Vale García haciendo drama y luego les dejas de hablar a las personas y no vas a sus programas. No sé a quién se refiere, no tengo idea. Yo no sé ni quién está hablando, fíjate. Qué cosas de la vida. No es cierto, Vale, no es cierto. Superhero Iron Man, que desde hace rato saludó, hola, dice, yo vendí mis cómics y no me termino de pagar más cómics. Sí, eso también es un vicio aquí. Pero bueno, Biscuchan, ¿tienes más preguntas? Sí, esta es una pregunta muy, muy fácil y muy sencilla. Tienes que contestar sí o no. ¿Estáis a favor o en contra del pantalón bombacho que lleva Ahsoka? Sí. No me acuerdo. No. Tú dijiste que contestáramos sí o no, yo digo sí. No. Seguro sí, pero no me acuerdo. No, es súper antiestético, es horroroso. Es buenísimo. Ay, no me fijé. Sí, uy, tiene pantalón amplio. Tiene pantalón... Es que... Asocio que era parte del poncho que tenía. No. Asocio mucho ese tipo de pantalón con Hera, justo. Pero no. Y ahora, segunda pregunta también de ese tipo. ¿A favor o en contra del pantalón naranja? A favor. Quiero uno. No. Creo que bizcochar no. No, yo tengo sentimientos encontrados con el pantalón naranja. Quiero uno, pero no creo que me vaya a quedar bien. Pero sí que quiero uno. Porque me parece una bombona de butano. Por eso no quiero uno, pero sí que quiero uno. Oh, pues no nos rompas la ilusión, Ann. Pero, chicos, que ustedes lo compre, me prestaron. No se lo compraron. No, me lo compraré, pero me parece que da bonito. Por eso estoy ahí. Más a favor, que, o sea, estoy a favor contra naranja, sí, bombacho no, porque el macho es hermoso, eso, por Dios. Don Félix está a favor de ambos. Y hola Félix, qué bueno que nos ya por acá. Y también por acá, Víctor te decía, Biscochan, y esa bonita bandera atrás de Biscochan, ¿te la regalaron? Saludos. Sí, me la regaló el líder supremo de cuando fue al mundial y con esta bandera el líder supremo estaba coreando ¡México! O lo que gritase. Al que dejan plantado los sábados. Pero bueno, nos dice Superior que él también conoció a la Onda Vaselina en el teatro Silvia Pinal durante su cumpleaños. ¡Ah, qué bonito! Félix nos saluda y... Chicos, no se hagan sopes. ¿Ustedes opinan que sí, pantalón naranja o no? ¿Pero pantalón naranja de quién? De Hera y de Sabine. A mí me encantan los pantalones, es que son muy de Rebels. A mí me gusta mucho ese diseño en particular, porque aparte el naranja siento que sí es muy de Rebels. Claro. O sea, incluso el símbolo que tienen del Fénix, que es como el previo al de la rebelión, me gusta más que el de la rebelión, y es naranja, y el de la rebelión es rojo. Agree. Sí, o sea, al final de cuentas, yo digo sí, pantalón naranja, mientras esté en Hera, no en mí, mientras lo tenga Hera, no yo, a favor, all the time, y Rebels debería ser eterno. Pero justo ahora que estuvieron circulando fotos de fans que se caracterizaron parecidos a los protagonistas, había una chica que traía un look muy sencillo, pero su pantalón era naranja y creo que traía una chaqueta café y se veía muy bien. Y le entendías ya nada más con eso de combinación, que iba muy... Dame solo un momento para sacar al niño de 12 años que tengo dentro. No sé, pero también, por ejemplo, los uniformes de piloto de la rebelión son naranja y a mí me gustan mucho. Mi maldita vida me pondría uno. Pero me gustan mucho los uniformes de la rebelión. Saludamos a Fer Cano, que nos dice, dejen like, por favor. Muchas gracias, Fer, por estar por acá, por recordarnos de like. Sí, déjenos likes, por favor. que ya veo, de verdad, chicos, no sé qué pasa, me escuchan en las tinieblas, que cuando digo, no nos están viendo, llegan, qué bueno, les agradezco mucho. Respecto a lo del pantalón bombacho, es, o sea, algo que sí siento que obviamente viene desde la concepción de mismo George Lucas, esta idea de, samurái y demás, y particularmente Ahsoka, este diseño que tiene, si lo han visto en las mangas que tienen en los brazos, tiene la textura similar a como son los mangos de las katanas, estos sí, como rombitos tejidos. Sí. Y el pantalón, el ropaje que utiliza Ahsoka para esta versión live action, trata de asemejarse un poco al ropaje que utilizan los samurái. Es principalmente eso. Pero es súper antiestético. O sea, es horroroso. A mí me encanta. Sí, debo decir que me gusta mucho. A ver, sí, pongan foto para opinar. Porque yo la neta, a mí el look completo no me molestó para nada, la verdad. Sí, pero no, ahorita que lo mencionas como el pantalón, a ver, pónganlo. Es verdad que ha dicho lo que ha dicho Guaco, es verdad que la zapatilla que lleva Ahsoka tiene el dedito gordo, sí, separado y los deditos al lado, o sea, también rollo samurái. Sí, eso sí, pero no sé, pero es verdad que combina el rollo samurái, pero es que a mí no me gusta la ropa. Nos pregunta Félix, ¿ustedes nunca han usado un pantalón naranja? Y yo no. Yo amarillo sí, naranjas no. Así. Ese diseño así, sí, como no, se ve muy bien, la neta. Pero la serie es como más bombacho aún, es horroroso. A mí sí me gusta, perdón, pero sí, yo no soy fashionista como tú, pero a mí sí me gusta. Aunque, como bien dicen, me gusta en ella, no creo que se me viera bien a mí. Y luego ya, la última pregunta, y me voy a trabajar, bueno, a duchar y a trabajar, es ¿qué personaje creéis que lleva el cartelito de hombre muerto? Sí, pues justo, Shin. Para mí, yo creo que se muere primero ella y ya después su maestro se termina de perder. Como dice. Aquí Francisco suele acertar casi siempre. Sí. Menos cuando perdió la apuesta. O sea, menos cuando no lo hace, que es siempre. Yo siempre estoy matando gente y nunca me acuerdo que es Disney y no matan gente. Entonces, es triste mi caso. Pero yo creo que probablemente los que terminen muriendo sean el maestro y el aprendiz, y hasta ahora. Lo fácil, el inquisidor. Yo no apostaría por nadie en estos momentos, ni de los buenos ni de los malos. De los buenos nadie, hombre. Sí, también creo que no hay nadie exactamente con el letrero de Dead Man Walking. O sea, no creo que estén jugando ahorita a eso. Y eso me gusta, la neta. Habrá que ver cómo avanza, pero hasta ahorita creo que nadie tiene el letrero, pues. Sí, yo creo que sí, eventualmente se va a morir, sí, pero sí, no sé por qué tengo tanta certeza de verdad, y está raro porque estamos en huelga, bueno, están en huelga de escritores y de actores, pero yo de verdad estoy segurísima que va a haber segunda temporada de Ahsoka. Entonces sí creo que si se muere alguien va a ser hasta la segunda, no creo que se muera nadie. Pensamos que no se va a morir nadie. Encontré algo, aquí está, el close-up a cómo se ve. Eso ves. Y justo lo que decía Anne de los zapatitos, eso lo vimos también en el lo que tenían el maniquí con el vestuario allá en la Comic-Con de San Diego. Hay una, no sé si es una cuenta de TikTok o de Instagram, que hace una recopilación de todo el calzado que utilizan en las series live action de Star Wars y te pone el enlace de dónde comprarlo en Amazon. Digo, Amazon, Estados Unidos, pero estos tenis, porque son unos tenis tal cual, o sea, no son parecido a como lo que pasó con el Batman de Tim Burton, que las botas de Batman eran unos tenis de basketball Nike pintados de negro. Es algo similar, o sea, casi todo el calzado que muestran en las series, en Andor, en Mandalorian, estos de Ahsoka y demás, son zapatos que pueden encontrar en internet. Pues yo, hablando de eso, por favor, que si me está escuchando mi móvil o las fuerzas que me escuchan cuando hablo, quiero que me aparezca un link con las botas que lleva Sabine. muy bien. Vale, ¿qué? Móvil, ponme, búscame cosas así similares. Fíjate que si ese es el diseño del pantalón final, ya vi cuál es un poquito el problema que está teniendo. Que tiraron la tela hacia abajo. Sí. ¿Sabes? Mientras que en el diseño original que nos mostró Van, el pantalón estaba bombacho, pero un poquito hacia los lados, ¿no? Y entiendo que el problema, por ejemplo, en la figura no se ve tan mal, pero el problema es que le pones el poncho encima y ya parece casi pijama, y eso lo entiendo. A mí no me molesta, pero entiendo que pues sí parece pues pijama, ¿no? Un comentario más y ya dejamos ir a Biscochan, que dice Félix Fab, Biscochan se saltó la moda de MC Hammer y Vanilla Ice probablemente no había nacido. Qué trauma, pero tienes razón, Félix. A mí me tocó saliendo de secundaria. Sí, justamente. Hombre, lo conocemos. Eso es el Ice Baby. La Tortuga Ninja al final de la segunda. ¿Qué parte de cuando tenían 13 años les iban a poner una canción de la onda vaselina? No entendimos. O sea, ya con eso ya podemos saber que sí, la brecha generacional entre nosotros y las mellizas sí es poco más que estética. Pero bueno, Biscochan, no me sigas traumando más con lo peque que eres. Y mejor no, peque, si yo tengo una edad, lo que pasa que es que me choqué más veganas y parece que no, pero... Y bueno, dinos tus anuncios parroquiales, lo que quieras comentar. Mis anuncios parroquiales, pues yo como siempre continúo siendo vegana, así que por favor, chicos, no os pido que seáis vegetarianos ni veganos ni nada, pero sí que os pido que moderéis vuestro consumo de huevos, carne, lácteos y miel, que recicléis, reutilicéis y reduzcáis vuestro consumo de plásticos y demás. Y nada, que soy Biscochan, que me está gustando mucho Ahsoka, me está gustando más Sabine, así que espero que por favor no me estropeen la serie. Y de momento no tengo aquí ningún crush en esta serie, así que por favor dadme algún crush que pueda amar Disney. A lo mejor Ezra, ¿creéis que me puede gustar? Tal vez, si me sale no, bastante. No te va a gustar Ezra. ¿No va a tener ningún crush en esta serie? ¿No? Pues baila en los coles, es interesante. No, pero es que no voy a poder decir no sé quién te quiero. No puedo decirlo en esta serie, no voy a poder. Puedes querer a muchas personas, pero no... Al gato de Lothar. Que, por cierto, estoy pensando en un nombre. Yo le estoy llamando Pascualito, pero no sé. Pascualito, no le veo cara de Pascualito. Pero puedes sí. Darme opciones para el nombre. Y a Chopper, sí, Chopper me gusta mucho. Es esta disyuntiva que tiene Biscochan es porque esta serie sí tiene principalmente protagonistas femeninos, lo que aplaudo. Pero bueno... Sí, no, que sí. Que está muy bien que tenga personas femeninos, pero yo sí que verdad que echaría, me gustaría tener un crush. Bueno, si no me invento. A Mando. Sí, por supuesto, pero que lo vea en pantalla. Que... Yo extraño a Seb. Necesito que salga Seb la serie. Sí, yo también. Espero que salga Seb. Ya lo vimos, ya lo hicieron live action. Yo me emocioné cuando lo vi. Espero que salga en esta serie. Yo creo que va a salir. Que aparte, en los trailers hay escenas en las que Hera trae el uniforme de los pilotos de la Nueva República, que es totalmente azul con algunos detalles en blanco. Sabemos que forma parte de, y el mismo Seb forma parte del cuerpo del cuerpo militar de la Nueva República, entonces tendría sentido. Ojalá que Seb te guste, Biscochan, y si no, que te den tu crush para que estés muy contenta, que termines de estar contenta con esta serie. Y te vemos aquí si se puede la siguiente semana. Muchas gracias y que te vaya muy bien. Sabéis, me podéis raptar de lunes a viernes. Ok. Por la mañana. Chao. Gracias. Bye. Y nosotros nos quedamos ya casi, también vamos a terminar porque yo sé que no quiero ir a las 2 horas y ya vamos para allá. Pero justo Hueco decía que él tenía teorías, me parece que Francisco y Ian también dijeron, claro que sí, ¿cómo no nos reprimas? Claro, entonces, claro. A ver, suelten las teorías. ¿Qué es lo que creen que va a pasar? ¿Les gusta? ¿No les gusta? No sé, lo que no hemos comentado hasta ahora. Obviamente, sí nos falta comentar, o sea, a final de cuentas, esta esferita que funciona, toda esta parte del principio de Ahsoka encontrando la esfera, y así es muy Indiana Jones, muy de Lucasfilm, muy incluso el quinto elemento, el cómo resuelve lo de la esferita también es muy similar a cuando Ezra y otros personajes en las historias de Star Wars descifran la manera de abrir los holocrones para poder ver el mensaje interno y demás. Y al final de cuentas logran ver esto que no se había presentado en ningún elemento canon de Star Wars, que es que todo el tiempo, todo el concepto de Star Wars ocurre en una galaxia. Muy lejana, pero es en una galaxia. Y aquí lo que nos presentan es que lo que hizo Ezra con los Purgil no fue solo irse muy lejos, sino irse de plano a la fregada. Se fueron a otra galaxia, porque lo que mencionan es eso. Abren un mapa que no es solamente el mapa estelar que ellos conocen, sino alrededor hay un montón de galaxias y a una de esas es a la que se fueron. Que me recuerda también un poco a, para quienes hayan jugado el Jedi Survivor, que es el juego que salió este año de Star Wars con Cal Kestis y demás. Su historia trae un poco de eso, de cómo en la Alta República se supone que hubo unos Jedi que descubrieron una manera de alinear ciertas cosas. Tienen ahí como un mapa, una manera de abrir un portal para viajar casi casi de manera inmediata a un planeta que estaba en otro lado, tipo como en otro universo, otra dimensión, otra galaxia. No recuerdo cómo lo describen, pero lo que querían era utilizar ese lugar como un lugar seguro para transportar las cosas Jedi ahí, en el caso de que estallara una guerra y demás, no se perdiera nada de eso y se fuera para allá. Esta idea de encontrar el camino hacia un lugar que está completamente alejado me recordó mucho a esta parte del videojuego. Y la otra es que, si se acuerdan, las naves de los Jedi en las precuelas, que eran estas naves chiquititas, muy parecidas a los A-Wings que ya vemos en la trilogía original, tienen estos aritos que dejan en el espacio, que es lo que les permite viajar a la velocidad de la luz. Sin esos aritos no lo pueden hacer por sí mismas. Y básicamente es lo que están construyendo. Lo que decía hace rato de llevar cosas que están explorando en Mandalorian es justamente la idea de que todavía hay gente imperial trabajando, diciendo que ya están trabajando para la Nueva República. Obviamente platican de, es que aquí hay gente que nada más, o sea, está trabajando para sobrevivir, no le importa quién le pague. Pero también hay gente que sí le tiene cierta lealtad a lo que era antes el imperio, y final de cuentas eso es lo que está ayudando a que permitan este contrabando de lo que alguna vez fueron los motores de hiperespacio y demás, las turbinas, y se las están llevando para terminar de construir el megacírculo que se llama el ojo de, no recuerdo cuál es el nombre que le pusieron, pero es eso, o sea, poder utilizar eso, pero con una nave mucho más grande, no solamente con un caza pequeño que les permita ya no solo ir a la velocidad de la luz, sino encontrar las coordenadas correctas para poder viajar tan lejos como otra galaxia y poder traer de regreso al almirante Thrawn. Me parece que es algo que está bastante bien escrito. Y otra de las rimas, que no sé si es rima o medio se repitieron un poco al principio, es que al final de cuentas Ahsoka sí tiene una especie de viaje similar al inicio de la trilogía Disney de Star Wars, de estamos buscando el mapa que nos va a llevar a la ubicación de Luke Skywalker. Aquí Ahsoka está buscando el mapa que nos va a llevar a la ubicación de un Jedi perdido, que es Ezra. Quiero verlo como rima, pero de cierta manera es como repetir un poquito el mismo tipo de historia. Star Wars lo hace todo el tiempo y creo que es totalmente válido y aparte, o sea, tiene sentido para lo que sembraron en Rebels. Y ya. Sí, de acuerdo. Ahorita, antes de continuar con tu comentario, Guaco, Francisco ya también nos tiene que dejar. Entonces, Francisco, el micro es tuyo. No, pues muchas gracias, Van, por supuesto, por la invitación. Muchas gracias a mi querido Biscuchan, que ya se fue, a mi querida Anda, mi querido Guaco, que estuvieron acá. Gracias, por supuesto, a todos los que han estado en este show escuchándonos y participando. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me tengo que retirar, pero muchas gracias por su tiempo, por su atención. La neta es que me gustaron mucho los dos episodios de Ahsoka. Habrá que ver cómo siguen, pero estoy bastante, bastante contento con lo que vimos y espero que sigan así. Nos estamos viendo y muchas gracias por su atención. ¡Abu! Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Mejórate. Y bueno, sí, estabas con todas estas cosas de que mencionan de Rebels. Fíjense que una de las cosas de las que yo me quejaba de episodio 8 y 9, que es solo a título personal, no tenía por qué ser así, es que sí esperaba mucho que sacaran más cosas respecto al mundo entre mundos, que tomaran algunos elementos que habíamos visto en Rebels justamente. O sea, cualquier guiño, así como salió Hera en Rogue One, bueno, no salió, como la mencionan en Rogue One, cualquier guiño me hubiera dejado contenta. Creo que sí se podía prestar la oportunidad, pero sí, me decepcionó un poquitín que no. Y me está gustando mucho, y por lo mismo que Filoni escribió ambas series, que sí está metiendo todos esos elementos que me gustaban muchísimo. Y Waco mencionaba que algunas teorías de personajes que podrían salir y demás. Yo creo que esta serie sí se va a prestar para que aparezcan todo tipo de cameos. Todo el mundo está vivo en este momento. Y sí, como que están sentando las bases como para que incluso personajes de videojuegos aparezcan. Entonces, personalmente no me gustaría que estuviera llena de cameos. No. Creo que la serie es, como dice Waco, sí me gusta el fanservice, pero también me gusta que nos cuenten una historia interesante. Y creo que esta serie sí tiene mucho para contar, pero no sé qué opinas, Ana. No, a ver, yo creo que algo de fanservice sí que van a meter, porque todo, al final todas las series productos de Star Wars tienen algo de fanservice, pero también estoy coincidiendo mucho con vosotros. No quiero que sea otra vez como el episodio 1 de Star, no, el episodio 7 de Star Wars, que se sintió era todo el rato fanservice, que era una película entera hecha de eso. Me gusta que haya un poquito guiñitos, en plan de ¡ay, qué guay! Y tal, pero prefiero una historia nueva, una historia que no sepamos, o que no esté tan conocida por tal, a que no estén todo el rato fanservice y cameos, porque eso al final no te rellena una historia, te dan cosas, pero no te hace fan del producto, por así decirlo. Y si quieres que te gusten los personajes, te quieres encariñar con ellos, muéstrame sobre sus personajes. Entonces, algo va a haber seguro, porque seguramente va a haber algún, yo creo que va a haber algún flashback de Ahsoka con Anakin, alguna cosa así va a haber, yo creo, seguro. Porque lo pide, o sea, es algo que la gente quiere ver. ¿Es fanservice? Sí, pero también es, si lo meten bien dentro de la trama, lo puedes entender, sobre todo la parte de, no, Ahsoka va a tener que entrenar a Sabine, su padawan, puede tener así algún eco del pasado, si está bien metido, te lo vas a comer, lo vas a disfrutar un montón. Ese tipo de cosas, pues sí, se quieren ver y se agradecen un montón. Y seguramente habrá alguna otra cosa que no nos esperemos o que irán sembrando y de repente digamos, es que mira qué guay esto. Algo que totalmente me encantaría ver que acabas de mencionar es justo a Anakin en modo Force Ghost, que aparte así lo vimos al final de Retorno del Jedi. Entonces, ¿tendría sentido que regresara? A lo mejor, o sea, sabemos que Anakin no pudo completar el entrenamiento de Ahsoka. Pero Ahsoka todavía trae eso y es un círculo que no cerró, entonces creo que sería una buena oportunidad. Sí. A lo mejor en un cameo, a lo mejor, o sea, no como el tiempo que tuvo en pantalla Obi-Wan en modo fantasma con Luke, pero sí algo como para justamente regresarle esa chispa a Ahsoka y que vuelva a ser Sabionda y no nada más sí. Ahsoka Tano. Claro, y tendría muchísimo sentido si fuera así. Sí. Porque sí, la única escena que sí que me recordó a la Ahsoka más de Clone Wars fue cuando al principio de todo, la primera escena, que cuando Ahsoka lanza los sables láser para hacer agujero, en vez de lanzarlos sí. Y tal, va de sobrada por la vida, porque Ahsoka es súper sobrada. Sí. Los lanza con la fuerza, entonces eso me gustó muchísimo. Dije, es que esta sí es la Ahsoka más de Clone Wars, que puede hacer cosas y las hace. Y lo que me faltó también de Ahsoka de aquí, de Clone Wars, es que antes, por lo menos, a ver, también entiendo que es un live action y que no se puede hacer todo. Pero Ahsoka, y también la edad, ¿vale? Que también le estará pesando a Ahsoka. Saltaba mucho más. Hay una parte en la que digo, si es que Ahsoka antiguamente, cuando está en el planeta en el planeta donde están descuartizando las naves. Ajá. Y está peleando contra los dos droides, que de repente sale humo, va Ahsoka corriendo, la Ahsoka más joven hubiese saltado encima de la nave para enfrentarse con, y esta Ahsoka se queda parada ahí. La Ahsoka anterior hubiese saltado, hubiese empezado a pelear en la rampa de la nave. Entonces, saltitos que daba Ahsoka y tal, me faltan un poco, pero no también que es el live action y que no se puede hacer tan espectacular las estas. Pero igualmente las batallas me parecen muy espectaculares, me gustó un montón y que creo que está muy bien hecha la coreografía de las peleas. Sí, que justamente Jorge González tuvo la oportunidad también de ver los dos episodios y él estaba muy inconforme con Sabine. Decía, es que esta no es Sabine. Le dije, a ver si te puedes aparecer para que elabores más, porque no te parece que Sabine. Yo también coincido un poco con él, pero no sé si coincidimos en lo mismo. pero sí reconocía que para él la pelea de sables entre Shin y Sabine era la mejor que había visto hasta ahora en la live action. Digo, bueno, es que tú no viste Obi-Wan, la de Obi-Wan con Darth Vader, también está impresionante. Pero sí, la verdad es que ya nos adelantaba Filoni que esta serie va a tener muchas escenas de peleas de sables de luz, duelos de sables de luz, pero lo están haciendo bien. Tiene un nivel de producción que se ve bastante impresionante, nada que ver con el libro de Boba Fett, pobrecitos, pero no sé, creo que va bien. No sé qué más quieren contar. Yo sé que hay un montón de cosas que no hemos mencionado, teorías que Hueco tampoco nos ha soltado aún, pero no sé, aprovechen sus minutos, chicos. No, yo ya para despedirme también porque me tengo que ir, pero vamos, yo creo que esta semana puedo acabarme lo que me queda de Rebels, porque me quedan dos temporadas, así que probablemente yo creo que esta semana me lo finiquito y ya puedo entender un poco más el arco de Sabine, porque Virginia, la verdad es que ha leído un montón, pero digo, bueno, si es que yo, si me lo puedo intentar ver, me lo veo, y si tengo que rellenar información que me quede, que no entienda bien, pues la relleno por internet y tal, pero prefiero verme la serie entera, ya que me he visto todo con Clone Wars, pues ya me veo lo otro. Y ya le entro totalmente. Pero vamos, me está gustando mucho la serie. Creo que pinta muy, muy, muy bien el camino que está cogiendo. Espero ver un poquito más de la Soka o la evolución del personaje de la Soka hacia donde a mí me gusta que fuese. Pero claro, también es lo que a mí me gustaría ver, que no es lo que tiene que ser. Entonces puedo entender que no me den lo que yo quiero porque lo que yo quiero a lo mejor solamente lo quiero yo. Pero bueno, igualmente me fío de Filoni. Me fío de las series que están haciendo, que en general creo que están todas muy guays, y a ver por dónde sigue. Y Ahsoka, yo sí te quiero. Yo te quiero. Rosario Dawson también te quiero. Y Hera también te quiero. Sí, sí, tú tienes ahí mujer. Ah. Sí. Y es que aquí vas a tener dos otra vez de Deep Proof. Vuelven juntas Rosario y Mary Elizabeth. Sí, sí, sí, sí. Dice, vale. Ahora, no le pegues tan feo a Jorge que ni siquiera está hoy. Pero bueno, entonces no sé, Hueco, si tienes algo más que decir, dilo, si no nos empezamos a despedir, porque terminan y ya será. No, ya, o sea, ya platiqué las principales teorías, por lo menos que se me ocurrieron en estos primeros dos episodios. Uh-huh. Varias, incluso les digo que también están en redes, no es. Buscándole tantito puedes encontrar un chorro de cosas. Me encantaría también ver, por ejemplo, al Capitán Rex. Sí, que sabemos sí, que sí. Al final de Rebels sabemos que menciona a Sabine que cuando menciona que Hera tuvo un hijo de Kanan, menciona que los dos pelearon en la batalla de Endor y pues por ahí está, en teoría eso hace canon al señor al señor viejito de barba blanca. que sale en el Retorno del Jedi, que dicen que sí es el Capitán Rex, ¿no? Lo vuelve canon, entonces tendría sentido que aquí apareciera el Capitán Rex, que me encantaría. Y pues ya, o sea, sí me intriga bastante hacia dónde va, porque está la temporada de esta serie, pero a final de cuentas hay que recordar que todo esto va a ser va a continuar con Mandalorian. No sé si vaya a haber otra de libro de Boba Fett, pero a final de cuentas todo esto va a cerrar en una película. A final de cuentas va a cerrar en una película que va a mezclar todo y que va a culminar todo. Por ahí mencionaban que si Thrawn iba a terminar siendo como su versión original. No, yo creo que va a ser tal cual fiel al Thrawn, pero de Rebels y de lo que es el nuevo canon. O sea, Thrawn es el nuevo villano a vencer y perfectamente nos tendrían que establecer cómo fue la caída de la Nueva República y el ascenso de la Primera Orden, que es lo que continúa en los episodios 7, 8 y 9. También por ahí vi en los comentarios que alguien decía que si aparecía Thrawn, que tenía que aparecer Luke. No, porque finalmente Luke y Thrawn sí son rivales, pero en Legends, o sea, en lo que ya no es canon, en el nuevo canon, el rival de Thrawn es Ezra, y potencialmente también Ahsoka, o sea, digamos, todo el equipo de Rebels. Entonces, yo no veo como obligatorio, pudiera ser que apareciera Luke, pero yo no lo pondría, porque justamente Luke forma parte de la historia que ya nos contaron, de la historia de los episodios de la saga Skywalker, y todo este arco de Rebels, y ahora con Ahsoka, como del filoniverso, vamos a llamarle así, es una historia que están contando a la par de lo que sucedió con la saga Skywalker, pero que no tendría por qué ser protagonizada por un Skywalker. Entonces, más bien va a cerrar con Ahsoka, con Mando, con Sabine, con Ezra, con Hera, con quien quiera de estos personajes que vaya a continuar más adelante, y también hay que ver qué es lo que pasa con los personajes nuevos que incluyen en esta serie. Sí, que yo creo que eso sí, muchos se van a morir, pero bueno, ya lo veremos. Una de las teorías que sí nos pusieron en el chat, nos dice Julio Alcocer, decían que probablemente ese personaje sea Galen Marek, lo que mencionaba Guaco referente al Inquisidor. O yo pienso que es Ezra. ¿Se imaginan que haya caído al lado oscuro? Yo no creo que sea Ezra. O sea, veo mucho, a pesar de que sí es una teoría potencialmente fumada que sea Galen Marek, creo que es todavía más complicado que sea Ezra, por el hecho de que se fue súper lejos. O sea, tendrían que inventar algo muy complejo para explicar por qué está de regreso donde están los demás y se volvió así. O sea, podrían hacerlo, pero se me hace más, mucho más complejo y más de como forzadón que incluso la historia de Galen Marek. O podría ser cualquier otra cosa mucho más simple. Ok. Nos dice Superior Iron Man, Ahsoka ha empezado con el pie derecho y me está gustando. Y te dice que el viejito del episodio 6 tiene figura. Y bueno, ya con eso, vámonos, chicos. Ya saben, nos estarán viendo por acá los jueves para nosotros, viernes para las gemelas. Y ya saben también que hay programas covachos toda la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto platicar con ustedes. Gracias, Ann. Gracias, Guaco, a Francisco y a Bisco, que tuvieron que irse antes, pero estuvieron la mayor parte del tiempo. Muchas gracias. Y gracias al líder supremo, que también anda dejando mis burlas por acá. Encuentro el intro, el outro, y nos vamos. Y ahora sí, adiós. Bye.